This is Snake. Do you read me? Reset MX, cada vez más cerca de ti. Búscanos en Facebook, síguenos en Twitter, comparte tu información, aclara tus dudas. Dale start al análisis completo de juegos y consolas. ¿Cuál es la mejor? Sigue en sintonía de Reset MX, el punto de encuentro gamer. Y bueno, ahora sí, bienvenidos todos al Reset número 37. Ya nos estamos acercando, como le digo a Lloyd, ahora sí ya vamos como que con rumbo invicto hacia los 50 episodios. Y bueno, vamos a comenzar presentando a toda la gente que nos acompaña esta noche. Tenemos a Larjual. Larjual, por favor, saluda a todos. Ah, pues qué tal, chicos, nuevamente un placer estar aquí con ustedes. Ya me había tardado, pero pues ya nuevamente gracias a la invitación del buen Icarus, aquí los chicos receteros, y de qué hablaremos esta noche, todavía tengo la duda, pero de que va a estar bueno, ¿a poco no? sí, va a estar bueno. Y bueno, también tenemos ahí a Spartan, por favor saluda, que Spartan tal vez lo recuerdan en su aparición de la historia que no pudo ser contada del Xbox Live, pero bueno, a ver, Spartan. Ok, gracias por la invitación y un saludo a todos en el chat. Espero que ahora sí nadie me censure para poder contar de lo emocionante y increíblemente genial que está Mass Effect 3. Y pues adelante, la noche joven. Exacto, la noche es joven, bienvenido Spartan. Y bueno, también tenemos ahí a Nacho que igual ahí nos estuvo acompañando en el evento de Street Fighter Cross Tekken. Al rato vamos a hablar de eso, pero Nacho, por favor, saluda. Sí, hola, ¿qué tal, chavos? Buenas noches. Pues sí, estuvimos ahí en el evento de Street Fighter Cross Tekken y pues hoy les vamos a tener toda la información por ahí. Perfecto. Que por cierto, por ahí si checaron el video, pues ahí está nuestro canal de YouTube y también anduvo publicado aquí la mayor parte del día, pues el video que, bueno, el video que preparamos sobre lo que fue esa presentación. También tuvimos la oportunidad de jugar y ya lo hablaremos más al rato. También tenemos ahí a Eloy, que es el productor de esta noche. Eloy, por favor, saluda. Buenas noches, gente. Cualquier petición, pues ya saben, vía Twitter, que es el que puedo pelar porque el chat se me traba y me hace enojar con el YouTube. Así que solo pídenme las cosas por Twitter y ya ahí los voy poniendo a las canciones. Okay. Y el lote. Y bueno, también tenemos ahí como escuchan a Angel, por favor, saluda a todos. No, pues gracias, brother. No, pues gracias por la invitación, mi hermano. Y pues aquí seguimos en una emisión más de Reset al Hilo. Gracias por estarnos acompañando. Y si ya lo saben, van a, pues, ahora sí que apóyenos con un reto. Y díganle que ya estamos comenzando, así yo, en serio. Ya fuera de comentarios indiscretos, va a poner bastante bueno en la noche. Y pues ya lo saben, ¿no? Apóyenos con eso. Y como siempre, vamos a estar al tanto de sus comentarios. Así que pues ya lo saben, son parte de este espacio también ustedes. Perfecto. Y bueno, vamos a comenzar con el episodio de esta noche. Vamos a comenzar con un tema bastante interesante que por ahí se dio esta semana y se dice que es un rumor, o bueno, al menos así lo asegura Nikkei. Dado que lo dice Nikkei, pues no se puede dar como que una confirmación segura, dado que no dice nombres ni nada, pero ellos afirman, Nikkei, este importante periódico japonés que en su momento predijo el 3DS y también predijo el Wii U, ahora está comentando que pues muchos desarrolladores japoneses están cancelando sus proyectos actuales o que estén en este momento en desarrollo. Los están cancelando y los están dirigiendo hacia 3DS, o sea, los están llevando hacia la consola de Nintendo, cosa que me parece bastante curiosa y bastante peculiar, considerando que pues es una consola que viene apenas como que surgiendo. Me parece curioso que le retienen un poco ese tipo de apoyos. No sé, ahí al Arfual, ¿qué opine o a qué piense que se deba esta situación? Pues la verdad no lo creo, porque ya saben que igual el rumor ha pasado como de finales del año, era que todos estaban cancelando sus juegos de desarrollo de 3DS, ¿no? Que porque no estaba vendiendo y demás, pero pues, ¿quién realmente lo sabe, no? Y si realmente está sucediendo, creo que será un tema muy delicado que no lo permearían tan fácil, o quién sabe, ya no lo sé, ya se filtra todo en estas épocas. Pero no lo creo, la verdad. Y si están haciendo eso, no creo que sea tan así como todos. Tal vez algunos títulos nada más están como tal vez no cancelándolos, pausándolos, depurándolos. No lo sé, porque si viene fuerte con lo que viene de Vita, está muy dividido el asunto. Yo he oído maravillas de él, ya lo probé la otra vez en el evento de Vita y me encantó, la verdad. Creo que soy más del el target de los de PlayStation Vita que los de un 3DS. Pero pues, aparece la variedad, ¿no? Para que agarres lo que a ti más sea, ¿sí? Y yo sí me aventaría por uno de estos dispositivos, pero como que sí tiene sus contras, así como que con tanto smartphone que ya hace prácticamente todo, que te sea tan limitado lo que pueda hacer un PlayStation Vita en cuestión de aplicaciones, cosas así. Siento como que ahí no le están metiendo tanto, o sea que es cuestión, el poder lo tiene, el hardware lo tiene, era cosa que le metían más software, o tal vez quieren aplicar algo así tipo Apple, ya saben que tienen todo el control de todo, que no puedes subir imágenes y videos tan sencillos, a menos que estés utilizando una como interfaz que ellos mismos realizan, y no es tan sencillo, no es tan orgánico el asunto. No sé, ojalá y eviten esto, porque ya saben cómo son en cuestión de piratería. Por ahí hay algunos hacks, ya están haciendo sus emuladores y demás con esa consola, y pues una lástima, ¿no? Ojalá y que ellos pongan las pilas, vean que es lo que, ya saben lo que quiere el cliente, ya saben todo lo que nos gusta a nosotros disfrutar una consola, y para que se den pato, ¿no? Que le metan ahí más títulos. Lo que sí es un gran acierto es de que acá en el lanzamiento ya esté la PlayStation Store con los juegos de PSP, que va a estar increíble. Así vas a tener toda, bueno, no sé si toda, pero la gran parte de la librería disponible en el PlayStation Portable, que mucha gente como yo no pudimos disfrutar. Eso va a estar padre, pero no lo sé. Ojalá no esté sucediendo esto, y realmente es como que, ¿cómo surgió la fuente o cómo estuvo? Porque es así como de esos rumor, y toda la gente dice, no, ¿cómo puede ser? Y los trolls de Nintendo echándole a Sony y cosas así, pero ustedes tranquilos, ustedes ya vieron, ya ha habido muchos anuncios para todas las consolas, y realmente no creo que sea como para alarmarse. Sería alarmarse si hagan de cuenta que cancelaran un juego que está próximo a lanzarse de Vita o de 3DS o así por el estilo. Ahí sí sería como muy grave que se lo han aplicado a Mega Man, pero bueno, es otro tema. Pero no, realmente no se alarmen, como siempre. Ustedes tranquilos, si les gusta algo, cómprenlo sin, obviamente tomando sus precauciones, pero ustedes tranquilos y de lo que, si saben muy bien lo que van a comprar, pues tranquilos y a ver qué sucede. Pero realmente no creo que esté sucediendo algo tan grave, o a menos que haya una crisis interna. Sí, brother, como menciona, pues a la cual se escucha como algo muy sensacionalista, es medio difícil creer que vaya a haber compañías que desde ahorita, desde antes de que se empiece a afianzar en el mercado, sobre todo aquí en Occidente, el PlayStation Vita, se vengan, se echen para atrás algunos desarrolladores. Curiosamente, cuando estuve checando las noticias para esta emisión de Crosset, me encantó la coincidencia, porque justamente citan algunas posibles compañías que son partícipes, digamos, porque como dice Carlos, pues la noticia viene de una fuente no confirmada de Nikkei. Y está muy cañón, porque justamente los tres de las sospechosas que le están dando la espalda al PlayStation Vita son precisamente, bueno, así que para el desarrollo de Saints Row para el 3DS de THQ, un Assassin's Creed de parte de Ubisoft, y bueno, ese está medio raro, ¿verdad? Y pues presente el desarrollo de Mega Man Legends 3 de Capcom. Si ustedes se fijan, son tres compañías que en su último reset hemos estado mencionando que han tenido crisis severas. Capcom pues ha tenido una baja rentabilidad para este cierre fiscal. THQ pues también ya pues escuchamos la triste historia. Y Ubisoft pues ha tenido unos problemas con sus servidores, no sabemos a qué se da debido a todo el movimiento que han hecho internamente, pero justamente son esos tres los que vienen como a ensalzar la nota precisamente de eso que afirma Nikkei. Entonces pues yo también quisiera creer que es solamente un rumor. Esto es como muy aventurado decir que precisamente están cancelando los desarrollos únicamente porque están viendo que se está afianzando bastante bien el 3DS, y la verdad pues sí hay que reconocérselo. Después de su última baja de precio, como que ha habido más gente que se está animando a adquirir la consola y pues a entrarle a todos los juegos que están anunciando. También la estrategia de los demos le ha dado como el punch, porque han estado bastante interesantes los demos que ha estado soltando. Precisamente pues tenemos uno para mencionar esta semana, y pues bueno, se suena interesante. Ya viéndolo así fríamente y recordando precisamente esto que les acabo de mencionar, pudiera ser, quién sabe, no dudo que esto siempre ocurra cuando va a salir una nueva consola y sale otra muy parecida antes, u otra que intente ser parte agua del mercado antes. Entonces, pues bueno, ya nos queda nada más que esperar y pues, sobre todo también cruzar los dedos para que esto sea únicamente un rumor, ¿no? Porque sí, siempre es bueno que haya de repente variedad, el mismo juego para dos plataformas, porque pues sí, como que las exclusivas hablan bien de la posición de una consola en el mercado, pero hay muchos gamers que les gustaría de repente echarle el guante a ese título, a esa franquicia, pero en su consola predilecta. Agregando muy brevemente, por ahí decía Angel que no cree que se pueda dar esto, no sé, yo quiero dar como que el otro lado de la moneda. Yo creo que sí se podría dar, porque la industria de los videojuegos no es la única, claro, también la de las películas y el, bueno, cine y la música también suman por estos mismos intereses, que pues es el dinero, güey, ¿no? Entonces, pues, si puedes comenzar el desarrollo de un juego para una consola que ya se está vendiendo, que sabes que está dando buenas ventas, ¿no? Que ahí están las cifras, que están en altas, y que pues es casi seguro, ¿no? Que el juego va a tener más penetración en el mercado que una consola que apenas está saliendo, que apenas está dando a conocer. Entonces, pues, podría dar, no es como que tan difícil de creer esto, ¿no? Digo, al final de cuentas, la industria de los videojuegos también se mueve por intereses como el dinero, que no se nos olvide eso. Y bueno, pues nada, quería agregar que sí podría ser, no es tan difícil de creer. Ok, que pues yo considero por ahí que es una situación quizás que sí se está dando. Yo pienso que sucede algo parecido a lo que sucedió en su momento con 3DS, que pues la consola no estaba vendiendo lo suficiente y pues de alguna forma pues se estaban tratando como que de llevar sus proyectos a otras consolas. En su momento pues pasó de 3DS a PS Vita, por si no lo recuerdan, pues también se estaban cancelando algunos proyectos para 3DS y se estaban llevando hacia PS Vita. Ahorita está sucediendo lo contrario, que es de PS Vita a 3DS. Se arrepintieron. Sí, pero yo pienso que va más en el sentido de lo que está sucediendo con Sony como que dentro de Japón. Porque recordemos que la semana pasada, pues hace unas semanas hablábamos de que Sony pues estaba como que conforme con sus ventas dentro de Japón, que decían que no eran malas ventas las que tenía PS Vita en Japón. Yo pienso que por ahí las compañías como que dijeron, no, pues si esas no son malas ventas, entonces mejor si ese es el plan de Sony como que para su PS Vita, pues entonces mejor vámonos por la consola que sí le apueste, que es el 3DS, que ahorita está vendiendo un montón por Japón. Entonces yo creo que por ahí esas palabras como que repercutieron un poco en las compañías y pues ahora sí que Sony está manejando una apariencia de que solo le están importando, o bueno, de que su mayor ambición es vender vender más que todos en América, o bueno, en América y en Europa. Y yo creo que por eso esas declaraciones como que le terminaron afectando a algunos desarrolladores japoneses, porque recordemos que muchos de estos desarrolladores japoneses pues desarrollan para japoneses. Entonces pues básicamente si no están pensando, bueno, muchos de los desarrolladores japoneses cuando hacen un juego no están pensando si va a vender bien en América o en Europa, sino piensan primero en satisfacer al público japonés, como es el Monster Hunter. Entonces cuando un producto como Monster Hunter pues tú lo lanzas en una consola como PS Vita, o tú planeas lanzarlo en una consola como PS Vita y dices, no, pues ahorita vemos que hay unas ventas semanales de unas 15,000 consolas por semana, y ves que Sony dice, no, pues son buenas ventas comparadas con las 80,000 del 3DS, pues sí te quedas pensando seriamente como desarrollador y decir, no, pues si Sony no planea hacer nada para PS Vita en Japón, pues mejor lo lanzo para el 3DS. Yo pienso que eso es como que lo que está sucediendo dentro de Japón, de que los desarrolladores no están teniendo la confianza en Sony de que Sony esté preocupada por corregir la situación, así como lo hizo Nintendo en dado momento, que debido a las malas ventas, al menos en Japón, porque recordemos que... Oye, Carlos, ¿y como qué crees que sería, así más que analizar si está sucediendo o no, si sucede, qué crees que sería el paso correcto? ¿Bajar el precio? ¿Cambiar alguna estrategia de diseño? No sé realmente, porque ya prácticamente está puesto sobre la mesa, no sé si pueden hacer algo pues como para arreglarle. pues podrían bajar el precio o podrían comprar una exclusiva. Una exclusiva que les pegue ahí en Japón, o sea, no sé, un Monster Mario Hunter. Kart. No, Mario Kart no. Pero... Oye, pero está yendo de Monster Hunter, de hecho es donde iba. Como que Capcom ya no quiere igual lanzar algo así, ¿no? Que según ya lo estaba anunciado, pero como... No sé si oí por ahí mal, no sé. Pues estaban como que los rumores de que iba a haber. Pero no se ha hecho ningún anuncio como tal oficialmente. Yo pienso que, como te digo, lo pueden bajar de precio o lo pueden, o pueden comprar alguna exclusiva que pegue mucho en Japón. Ahora sí que es, más o menos es lo que tienen que hacer dentro de Japón. Ya veremos qué sucede aquí en América, si la situación nos... Ahora sí que lo interesante va a ser qué sucede en América, porque ahorita ya vende mal en Japón, pero ellos se están encomendando en que venda bien aquí. Entonces, si no llega a vender bien aquí, veremos qué sucede. Yo creo que si les va súper bien por acá, yo creo que hasta como que ya no va a ser tan fuerte la... Ahora sí que el golpe de Japón, ¿no? Yo creo que por acá sí todo el mundo le ha dado súper bien. Así, buenos reviews y así. Pero como dicen, Japón es un buen, pues, ahora sí que una buena ventana para ellos. Y ya la tienen fuerte con el 3DS, que, como dices, si bajaron el precio del 3DS y pues sí despegó, tal vez sea unas que puedan, bajo la manga, que puedan utilizar ellos. Y lo de la... Ahora sí que ya con eso ya sería como por consecuencia que las demás desarrolladoras pues se animaran a entrarle. A mí me gustaría ver como que aprovechar más ese poder de la consola en dar más, no sé, opciones de que tan... Ahora sí que tan corto la interfaz que tiene así. Bueno, sí tiene algunas... Tiene Twitter y tiene por ahí algunas cosas así, pero... No lo sé, podría ser algo así como enganchar a otros. Ahora sí que lo que necesita el PS Vita son juegos que llamen la atención de los japoneses. Ahorita, pues Sony mencionaba que quizás una de las razones por las que no habían logrado como que superar al 3DS en ventas, pues era porque no tenían un catálogo lo suficientemente interesante para el público japonés. Pero pues yo no lo veo tan mal, o sea, tú lo ves si tienen Katamari, tienen Uncharted, que quizás no pega tanto dentro del público japonés, pero pues sí tiene como que su base de fans. También pues Katamari pues es un juegazo para cualquier japonés. Entonces yo pienso que por ahí tiene bastantes ofertas interesantes que no sé por qué no han terminado como que por convencer a los japoneses. Angel. Sí, brother, yo creo que en este tramo del camino ya estamos viendo que precisamente como que haber dado el paso primero fue muy acertado para Nintendo. Digo, a lo mejor no veíamos venir que algún desarrollador se fuera a echar para atrás. Como les digo, pues sigo cruzando los dedos como para que no sea cierto, aunque pues el panorama pueda ser pueda darnos a entender todo lo contrario, que sí hay gente que ya mejor está viendo ahora sí que la venta segura, la situación más próspera para sus desarrollos. Y pues ahí está, ¿no? Como ya decías, pues sí tiene franquicias interesantes, va a tener franquicias interesantes el PlayStation Vita, pero yo creo que el ritmo que ha agarrado ahorita el Nintendo 3DS ha sido bastante ameno. Como ya mencionábamos por aquí, los demos que han estado soltando están bastante buenos. Digo, por ahí me contaron que, por ejemplo, lo que fue Revelations eran como 3 horas de juego, más o menos, me parece, de demo. Alguien me podría corregir por aquí, pero sí, ha estado bastante, bastante chido lo que ha estado haciendo. Luego también se liberó apenas, creo que esta semana, de Metal Gear Solid 3D. Entonces hay cosas muy buenas. Nintendo está soltando cosillas interesantes. Luego también por ahí está una aplicación que a mí me encanta, que es el Pasacartas. Está vaciadísima esa cosa. Entonces ya hay como una oferta de contenido de parte de Nintendo que asegura ya que va a tener ese ritmo de aquí en adelante. Y bueno, el PlayStation Vita, pues ahí va de a poco con sus eventos, ahí va de a poco teniendo contacto con la gente, ahí va de a poco compartiendo, así que lo que es su tecnología de manera de prueba para que la gente se vaya encariñando con el producto. Yo he escuchado maravillas pues de esta consola, pero siempre hacen como mucho hincapié, siempre ponen un asterisco en lo que es la cuestión del precio. Que sí lo vale, pero es un precio considerable. Y bueno, pues hay que ver también, ¿no? También la cuestión de los cartuchos, de la unidad UMD, también es algo como que sigue pegando, sigue causando ruido. Digo, Nintendo no se animó a hacerlo con el 3DS, porque pues, ya saben cómo son nuestros amigos los japoneses, ¿no? Pero también es una cuestión que va a ser un reto muy importante aquí en Occidente, aquí en América, aquí en nuestra querida Latinoamérica, para ser más objetivos. esto de la descarga de títulos en línea. No sé cómo ven ustedes. Mira, pues nada más algo sencillo, porque últimamente los japoneses están pasándose exquisitos. Ya sabemos que es un mercado muy exigente, muy así, con gustos muy peculiares, muy muy cambiantes con el tiempo. Pero digo, acá por este lado del charco nos tratan súper mal. Allá les dan todos los servicios, salen mucho antes, con muchos meses de anticipación, y no los compran, y acá ya están que se les cuecen las habas, están importándolos, pagando miles de pesos por traerlos, de dólares y demás. Pues ya, ¿no? Que le echen ganitas por acá y que traten bien a los de acá, y seguramente hay que hacer que se les antoje a los dueños para que también lo consuman, porque pues sí, los andan tratando con bien. Bueno, con un servicio increíble que por acá muchos quisiéramos, y realmente no acá no veo, ¿no? Y apenas va a salir, y muchos ya lo compraron, muchos ya hicieron el esfuerzo, y allá, como dicen, apenas si se está vendiendo como, pues, números como que no son tan buenos como pensaría Sony, pero apenas iba. Estaría bueno que hicieran algo que se enfocaran también en el mercado de acá. Y ojalá le despegue con las ventas en el lanzamiento en América, y a ver qué tal. Ojalá, porque no me gustaría ver morir tan rápido esta consola. Tiene cosas increíbles, tiene un potencial increíble, y ojalá también lo sepan aprovechar los desarrolladores, ¿no? Que no se vayan rezagando en ese aspecto. Sí, no creo que, o sea, no, tampoco lo veo como el panorama como que para que vaya a morir. No me voy a ver tan extremista como algunos hicieron con el 3DS en su momento. O sea, la consola todavía tiene mucho, y todavía se pueden hacer muchas cosas en base a estrategias de venta y un montón de cosas. La pregunta es cuál va a ser como que la estrategia que va a tomar Sony, porque de aquí en adelante también Sony, si por ejemplo llegara a vender mucho en América y en Europa, podrían decidir que no les importaría el mercado japonés, que sería algo bastante curioso, tomando en cuenta que es una compañía japonesa, aunque sí esté muy globalizada y su imagen no sea tan, ¿cómo se puede decir?, no esté tan, a simple vista de la gente no es japonesa como tal. O sea, muchos no asocian Japón con Sony, como a diferencia de lo que sucede con Nintendo y Japón. Entonces, esa es como que la pequeña diferencia con Sony. Por eso comento esto, porque pienso que igual podrían tomar esa estrategia en dado caso de que llegara a vender bien aquí en América y en Europa. La pregunta sería cuál sería la estrategia que tomarían en caso de que no fuera así. O sea, en caso de que aquí tampoco vendiera bien, me llamaría la atención qué estrategia van a tomar para hacer funcionar las cosas. Nintendo lo hizo en su momento. Lo que hizo fue primero la rebaja y después muchos juegos muy buenos. Fue Mario Kart 7, el Monster Hunter de Japón, fue el Super Mario 3D Land. Entonces sí empezó como que a llenar de bombazos para ver si por ahí pegaba con la rebaja y con los buenos juegos. Entonces igual Sony va a tener que hacer algo para, por si no llegaran a dársele las cosas como ellos quieren, van a tener que responder de alguna forma. No sé qué quiera opinar o agregar Trapson, que se viene integrando a la conversación. Pues bueno, yo que he visto mucho de la vida de los japoneses allá, pues la verdad es que el japonés pues tiende a buscar lo que pues está vendiéndose más, ¿no? Y si algo que se ha visto, que fue la baja del precio del Nintendo 3DS, ha desatado pues las ventas en todas partes del mundo, es normal de que de pronto algunos desarrolladores pues de pronto anden diciendo, parece que va a vender de momento más Nintendo 3DS que PS Vita, ¿no? Aunque claro, los resultados de las primeras semanas del PS Vita habían sido bastante buenos en Japón. Y pues vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en América. Digo, ya estamos ahora sí que a la vuelta de la esquina, de ver qué es lo que va a pasar con PS Vita de este lado. Claro, estamos viendo algo a nivel pues japonés. Todavía no hemos visto la posición de los japoneses. Como ustedes saben, muchos de los juegos, y como lo mencionaban hace rato, son hechos para los japoneses. Por ejemplo, nunca vamos a ver nosotros en nuestros 3DS o en un PS Vita un videojuego de pachinkos o videojuegos de esos extraños que nomás están destinados para los adultos japoneses, que para nosotros pues realmente nos aburrirían, ¿no? Sí, un montón. Es que son que yo creo que son muchos más personas que los que se ven en Facebook, ¿no? Yo no me quiero casar con mi 3DS, que no tengo uno. Algo así, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, ese es el rumor, pero pues estamos hablando de que es el diario Nikkei, ¿no? El diario Nikkei es como la versión japonesa del financiero de este lado. Y cuando estás hablando de que empresas están tomando ese rumor, entonces hay que tomarlo con algo de seriedad, ¿no? Porque pues si lo está haciendo una compañía que está hablando, que un periódico que habla de cuestiones monetarias, pues yo creo que uno, todo el mundo sabe que con dinero baila el mono, ¿no? Sí, aparte lo mencionamos porque Nikkei se ha ganado como que la reputación de que lo que dicen no es tan, no está tan fumado. Recordemos que igual tiene una reputación bastante importante dentro de Japón, y por ello hasta el mismo Sony como que salió a desmentir eso de que había dicho de que no, que nadie las está cancelando desarrollos ni nada de eso. Obviamente si estuviera pasando igual no lo dirían, o sea, no hay que tomar como que las declaraciones de Sony tan al pie de la letra, porque igual podría causarse un escándalo. O sea, ellos jamás admitirán que las compañías les están dando la espalda. Nintendo nunca lo hizo y pues obviamente Sony tampoco lo va a hacer en dado caso. Entonces igual lo mencionamos porque, como ya dije, Nikkei ha acertado ya dos veces de manera muy importante, y sobre todo con Nintendo, que es una compañía que siempre guarda sus secretos de una forma muy muy fuerte. Y pues si le pudieran sacar algo a Nintendo, que no le saquen algo a Sony, entonces sería bastante creíble en ese sentido. Recordemos que Nikkei fue la primera publicación o el primer medio que aseguró que el Nintendo 3DS, o bueno, que el sucesor del Nintendo 10 iba a tener una pantalla en 3D que no iba a requerir uso de lentes. Y también, bueno, iban a decirlo y ya después Nintendo tuvo que decirlo en dado momento. Recordarán que de repente fue el anuncio de 3DS así de la noche a la mañana, pues ahí va 3DS y no van a necesitar lentes ni nada de eso. Era porque Nikkei estaba a punto de revelar esa información. Entonces por ahí va. También con lo del Wii U, pues fueron los primeros en revelar que el control tendría una pantalla. Entonces pues sí son informaciones bastante verídicas, o al menos se ve que es bastante, tienen fuentes bastante cercanas a la industria, y pues por eso lo tomamos en cuenta. También ahí Nacho quería comentar algo. Nacho. Sí, en referente a los que se quejan de precios, de los títulos y todo eso, pues nada más decir que pues porque te dejan Android, no sé, siento que también como consumidores somos muy atrabancados, y por ejemplo hay gente que ya lo compró cuando todavía ni se vende aquí, ¿no? Y luego te quejas de que te lo venden bien caro, pues no, o sea, la lógica de las compañías es pues esos güeyes lo van a comprar a precio que se los pongamos, ¿no? Y los juegos, y te da lo mismo. Entonces, pues sí, si se van a quejar del precio y de los títulos y todo, aprendan a exigir como consumidores también. Así de no conformarse con lo que están vendiendo, con lo que están dando, ¿no? O sea, pues igual no va a ser una marcha o un plantón, pero pues sí, de alguna forma hay formas de mostrar que no estás conforme, ¿no?, con lo que están dando. Igual eso de con el precio, pues igual aguantarse, por muchas ganas que tengas de comprar el 10, pues aguantarse y no comprarlo cuando salga, ¿no? O bueno, ya aquí ya estoy queriendo mover a las masas, pero sí, hay que también tener esa cultura de consumir, ¿cómo le podríamos decir? Pues de saber exigir como consumidor, ¿no? De no, no aceptar todo así tal y como viene. A rato te estás quejando de los precios y de la falta de títulos, pues hay que aprender a reclamarlo. Ok, sí, que también comentando un poco de lo de PS Vita, también vamos a tocar otro tema que tiene que ver con una oferta que están haciendo bastante interesante, y por eso me llama la atención, porque pareciera que de repente estamos hablando de compañías diferentes dentro de Sony. O sea, hemos visto la difusión que se le ha dado a PS Vita en América y también en Europa, y creo que ha sido como que bastante grande, se han hecho como que anuncios bastante importantes y los juegos de lanzamiento son bastante buenos. Todo va como que, ahora sí que no me sorprendería que PS Vita vendiera bien en América, pero sí me llama la atención de que por un lado están como que diferenciándose mucho de lo que hacen en Japón a lo que hacen en América. Comentaré un poco de lo que detallaron un poco de las ofertas, que también mencionaron, pues, que por ejemplo, en el caso de Modern Storm, pues, si tú tenías la versión de PlayStation 3, pues ya no lo tienes que volver a comprarlo, podrías jugar en PS Vita automáticamente, te darían como que el permiso de descargarlo para PS Vita, o sea, a través de la PSN. Entonces, esa es una oferta bastante interesante, o bueno, ese tipo de estrategias se me hacen bastante interesantes, la verdad. Creo que, como yo lo mencionaba en otras ocasiones, y muchos recordan, ¿no? Pero ahora, ¿por qué te quejas de que pueden jugar los juegos de PlayStation 3 en Vita si era algo de lo que te quejabas, ¿no? Yo me quejaba en el sentido de que la gente normalmente tendría que pagar dos veces por ese juego, o sea, que te vendieran, no sé, por ejemplo, Metal Gear Solid 5, ¿no? De PlayStation 3, y a los dos años te vendieran Metal Gear Solid 5 para PS Vita. Y entonces eso era lo que me molestó un poco, pero recordando un poco de lo que ahorita detallaron, pues están diciendo que por ejemplo, si tú compras tal juego, pues podrías tener derecho a poder jugar ese juego en PS Vita totalmente gratis, o sea, sin ningún costo, sin ningún tipo de gasto extra. O igual en otros juegos, como es el Ultimate Marvel vs. Capcom 3, ya están añadiendo de que cualquier DLC que tú compres para Marvel vs. Capcom 3 de la versión de consolas, pues va a ser automáticamente desbloqueado en tu versión de PS Vita. Ese es también un aliciente que se me hace bastante interesante y me llama bastante la atención. No sé, ahí a la cual, ¿qué opine de esto de los DLCs y, bueno, del contenido que van a estar compartiendo por un solo precio? Se me hace algo bastante, bastante bonito, ¿no? Pues sí, ¿no? Como son parte de las estrategias, también por ahí otra noticia agregando eso, pues los 50 millones de dólares que están metiendo Sony a la promoción, ¿no? A la publicidad, todo eso es bastante fuerte, viene bastante agresivo, y no por nada, sí lo hemos estado viendo en todos lados, comerciales, en videos, en banners, en la tele. No sé si todavía ya no he podido checarlo, pero seguramente, porque también están metiendo mucho hasta en los cines el Yo Soy Gamer y todo, ¿verdad? Pero es parte de esto, ¿no? Y ojalá, como mencionaron hace rato, les vaya bien, y estas ofertas, que pues están padres, pero como mencionó hace rato, creo que Nax dijo lo de los precios, que sí está como manchado. Preferiría que hubieran mejores ofertas. Tampoco estoy pidiendo juegos de $1, sino juegos más accesibles, mejores tratos hacia el consumidor de acá latino, sobre todo, que no se quede así con, bueno, con ganas de, bueno, ahí ya les dan esto y acá también, y hasta acá la publicidad también es mala, o sea, que nos den un plus, ¿no? Y a ver qué tal, que el precio de los juegos, por allá alguien preguntaba en el chat hace rato, de qué onda con si no va a poder comprar con tarjeta o compatibilidad con estas tarjetas como de crédito virtual. No lo sé, ojalá sea como accesible. Y también eso que no me gusta mucho es que no hay gran diferencia entre la versión física, la descargable, ¿no? Que en el precio me refiero, que realmente sea muy mínima la diferencia y que digas, bueno, mejor hago después me compro en físico, porque pues prácticamente sale lo mismo. Que realmente sea que ataquen fuerte esa estrategia, y sería genial de que, ok, te lo descargo, pero me va a costar mucho menos de que si lo fuera a comprar en físico, ¿no? Ojalá aprovechen bien esta estrategia, si va a ser como fundamental, como lo que mencionaron hace rato, para que sea un éxito esa consola. Y pues van a tener que meterse de con todo a la batalla con demás tecnologías que hay allá afuera en el mercado, Sony, y ojalá les vaya bien. Pero pues muy bien por esta estrategia y lo demás, pero ojalá sean aceptadas. Y que nosotros también, como decía Nas, o no recuerdo bien mis abuelas, de que también nosotros los consumidores también no hay que regalar, y estamos dando a entender que vamos a pagar lo que sea y como sea la consola o los servicios, pues también solitos nos contradecimos. Pero a ver qué tal, ojalá y pues. Ok, yo sobre esto quiero decir que en efecto es una buena manera de apoyar a la consola, y estoy totalmente de acuerdo que es una manera de que ataquen el problema de que, no sé, prefieran el 3DS o de que les rinda más dinero si ya compraron un juego en Play 3, que lo extiendan, no necesita. Pero el detalle más importante yo creo que es, por ejemplo, si la gente ya tenía su UMD, en Japón está la opción de que te hacen un descuento para que los descargues en forma digital. Pero lo triste de esto es que esa ventaja no se va a ver reflejada aquí en América. Entonces, todos los que ya tengan sus UMD ya se la pasaron a pellizcar porque no les van a dar esa opción, ni un descuento, va a ser compra el juego por completo. Entonces, ¿de qué sirve, por ejemplo, que si compras un Metal Gear 7 y te dicen, y vas a poder descargar para tu PS Vita del 6 para abajo todo lo que quieras, si eso no va a llegar a América? Yo pienso que tienen que ser parejos y que tienen que ofrecer ese servicio tanto en Japón como en Europa como aquí, porque de lo contrario se va a ver reducido el mercado y no va a tener ese, ¿cómo diré? Esa característica extra, ese beneficio. Eso ahora sí que va a quedar de sobra para nosotros. Yo no sé qué existe mucho de la consola. A mí me encantó. Está bien, bien chingona y como producto me fascina. Pero como consumidor, yo me vi en la penosa necesidad de elegir entre PS Vita y celular, y adivinen qué, ganó el celular. ¿Por qué? Siento que PS Vita no está aún al nivel de poderme decir, Eloy, tienes que tener un PS Vita, así tengas que matar a tu abuela para tenerlo. Y eso es precisamente porque, como ya se platicó, no hay tanto así como apoyo. Y este rumorcillo que hay ahí de que el apoyo de las compañías se está marchando, pues siento que eso sería como una sentencia de muerte, porque la consola por sí sola, pues es un PSP gigantesco, y eso es algo que me molestó. Está muy grande y al momento de tenerlo en las manos sí es cómodo y todo, pero aún no tienen ese título que me haga decir, Eloy, lo vas a comprar. Es dicho de otra palabra y en otras maneras, aún no hay un Resident Evil y aún no hay un un Star Wars que me haga comprar ese título. Esa es la razón por la cual creo que aún no quiero comprar un Vita y pues esperaré. Sí, pues como menciona también Spartan y como mencionó el Eloy, ¿no? De repente pareciera que en este tipo de lanzamientos aquí a América es como el pequeño bache en la carrera, digamos, es algo que no está contemplado. Pero también sería bueno tomar en cuenta que también el hecho de que salga primero en otros lados del mundo, no nada más también para experimentar con la primera generación de la consola, sino también hacer un experimento de mercado, porque es como se está viendo, ¿no? Realmente este tipo de ofertas vienen a raíz de la crisis de ventas que ya hemos comentado aquí anteriormente. Y digamos que este tipo de medidas no dudo que ya las hayan tenido sobre la mesa. Ok, en caso de que no vendan, porque el precio a lo mejor no es accesible, a lo mejor porque tenemos una competencia ya bien establecida que está dando de sí para mantenerse estable en el mercado, pues tenemos que estar ahora sí que con un plan B por cualquier cosa. Y pues bueno, se les ocurrió esto, es buena idea, sobre todo para la gente que no ha comprado alguno de estos juegos para la consola de PlayStation Vita, o que ya lo tenía contemplado. Está bastante bien, pero pues sí, no sigue quedando esa incógnita de que, ok, bueno, allá en Asia, a lo mejor en Europa va a funcionar así, pero ¿y nosotros qué nos van a ofrecer? Entonces espero que dentro de ese mismo experimento de mercado que se está haciendo, también tengan algo contemplado para nosotros, ¿no? Porque, como dice el buen Spartan, pues sí nos preocupa, ¿no? Tienen las cosas como público gamer, como futuros consumidores, saber qué es lo que nos va, cómo nos van a resarcir a nosotros. Han estado teniendo en sus primeros en sus primeras apariciones de mercado. Ok. Pues sí, ahora sí que son buenas ofertas. Yo pienso que es una gran oferta. Pocas veces me sorprende ver una oferta tan buena como esta. Esperemos, bueno, yo al menos espero que se vuelva como que algo muy recurrente, o sea, de que de repente, o sobre todo en los FIFAs, de que si tú compras una versión, pues tienes acceso directo a la versión de PS Vita. Yo pienso por el Lloyd, ¿no te gustaría, Lloyd, que por ejemplo si tú compraras la versión de PlayStation 3, pues automáticamente pues tuvieras el acceso o la libertad de jugarla en la versión de PS Vita? ¿No lo crees? Sí, ¿no? Como las películas en Blu-ray, que ya te regalan la descarga o tu DVD, ¿no? Exacto. Pues como esa lógica de, ok, ya lo pagué, ¿por qué voy a volver a pagar como dos, tres veces? Tal vez hay uno, bueno, se mantiene porque pues la gente va y otra vez lo compra, y otra vez lo compra, y otra vez lo compra, y pues esto es bien sacado de la pena, y dicen, pues mientras ellos paguen, pues ahí está, ¿no? Pero ahora sí, ¿para dónde lo hay? Es que mira, yo creo que algo que nunca me ha gustado de los FIFA en portátil es que de alguna u otra manera me recuerdan mucho el FIFA 2000. Con un solo jugador te llevas a todos los contrarios y metes un gol desde casi cualquier lado. Alguna vida real, en el caso de señor Icaros, eso es agradable, según entiendo, a él le gusta el modo arcade. A mí ya no me gusta, a mí me parece como que medio chafa el hecho de que ahorita ya estoy acostumbrado a que básicamente tengo que con una mano, bueno, con la mano izquierda darle la fuerza y dirección y con la derecha la colocación en el stick derecho. Eso ya me gusta porque me hace sentirme como que en realidad estoy haciendo yo el tiro, no en el caso del caso de los portátiles, en el caso del Vita que también probé el FIFA, ya no se llama FIFA 10, FIFA 12, no se llama FIFA. Pues no, también se siente como que muy sencillito, es muy rápido y pues no está tan padre, no es muy simulación, es más arcade. Es cierto que pues para eso está FIFA Street. No me gustaría tanto que las versiones portátiles, o sea, me daría igual si por pagar la versión de Xbox o de PlayStation 3 en este caso, pues me dieran el de PS Vita, porque no lo jugaría. Yo creo que en conclusión el PS Vita sí necesita algo, bueno, sí necesita un jueguito, pues de un jueguito o algún tipo de promoción, pues para convencer realmente a la gente de comprar la consola, ¿no? Digo, ahorita pues el gancho que tenemos en México pues es el Mod Nation Racers, pero pues cuánta gente conoce el Mod Nation Racers realmente, ¿no? Es un juego que llegó al PSP hace cierto tiempo, y sí, sería interesante que de pronto puedas jugar con Kratos y con los personajes de Sony, pero pues así, no deja de ser un Mario Kart para el PlayStation, ¿no? Al portátil, y pues no sé, yo a veces me pongo a compararlo con otros juegos que han salido como el gancho para comprar la consola, y pues dices, como que, no sé, en el Game Boy funcionó Tetris, fue algo extraño, pero funcionó. Nintendo también tuvo a Mario Bros. Ha tenido juegos que realmente han sabido decirle a gente, vale la pena comprar la consola por este juego, y eso es lo que más sale, ¿no? Pero pues, Mod Nation Racers, pues sí suena una apuesta muy arriesgada de Sony, ¿no? Ok. Bueno, yo creo que sería más o menos todo por ese tema. Vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, que pues tenemos bastantes temas, entonces hay que darle un poco de velocidad, si no se nos va a ir todo el programa en un solo tema. Vamos a pasar a platicar un poco de lo que pues se dio esta semana, el anuncio de por fin el Assassin's Creed 3, que muchas personas ya no saben cuál es el Assassin's Creed 3, por ahí no sé si me comentaban Nacho o Spartan, no, creo que fue Angel, que nos comentaba que alguien le preguntaba, ¿no? Pero si el Assassin's Creed 3 ya tiene un montón de tiempo, ¿no? La verdad es que se ha creado una confusión tremenda ya en Ubisoft con esas entregas 2-2, 2-3 y ya casi quieren hacer 2-4, pero bueno, ya por fin va a salir Assassin's Creed 3. No sé ahí, Spartan, qué le genera este anuncio, que se quedó bastante escuetamente, no se anunció. La hicieron muy a la Capcom, pero en esta ocasión ni siquiera presentaron un tráiler ni ninguna imagen. Nada más se confirmó que es 30 de octubre la fecha de lanzamiento, Spartan. O sea, según yo sí liberaron una imagen, ¿no? A sobre el tema es una de un, no sé, tipo que parece francés, mosquetero, no sé qué sea, que está de espaldas y hasta ahí se parís. Pero se veía muy fake esa onda, según yo tampoco filtraron nada más lo... Se les liqueó el asunto, pero nada más lo confirmaron, sí, pues ya se filtró, pues ya. Lo que sí mostraron fue el de Far Cry, pero así como tal, no creo, ¿eh? Se veía muy fake igual ese, ándale, como un fanart o algo así. Sí, porque sí, según el rumor era de que iba a ser en la Revolución Francesa, pues... Oye, ya me hice bola. Con tanto, como dice Icarus, con tanto pinche juego, ya ni sé cuál es el 1 ni el 2. O sea que puedo jugar el 1, el 2 y el 3 y los demás me valen gorro, no entiendo. Exactamente. Es que el Brotherhood y el Revelations es simplemente expansiones de la historia del 2. Es decir, digas que muy relevantes no son. Y el 3, pues mucha gente está a la expectativa de qué es lo que van a hacer, porque si tú comparas el Assassin's Creed primero con el 2, pues es un cambio muy drástico. Para empezar, ya puedes nadar, ya se agrega más dinamismo, ya no son las mismas misiones todo el tiempo. Bueno, sí, después de más horas, pero ya se siente menos forzado. Y del 2 al Brotherhood y del Brotherhood al Revelation realmente no fue la gran mejora. ¿Qué te gusta? Le agregaron ejecuciones, es multijugador, uno creo que se inventó por Leonardo da Vinci, y pues ya, lo que la gente espera del 3, y en esto me incluyo, es cómo le va a hacer Ubisoft para demostrar el salto que hubo del 1 al 2, que sería del 2 al 3, que no se sienta como un Assassin's Creed 2.5, que sea realmente algo diferente. Pues lleva desarrollando los 3 años, ¿no? Que sí ya llevan rato, es lo que presumen según ellos, que sí ya llevan rato y que... Exacto, sea, según ellos. Y así no sé qué tanto. O sea que el Assassin's Creed ya lo están trabajando desde antes de que hicieran el 2, casi casi. Casi casi. Antes de ser el 1. ¿Sí? No, pues es lo que hay ahorita, porque como dicen, no hay mucha información. De hecho, nada más está confirmado que iba a haber Assassin's Creed 3. Es como si yo hoy les dijera, ¿sabes qué? Va a haber FIFA 13, FIFA 14. Entonces, no. Pero en esos casos, ¿qué esperas, ¿verdad? Spartan? O sea, cuando sean entregas tan cíclicas o tan seguidas, pues ¿qué terminas esperando tú como fan de esta franquicia? Es que ya no tiene que esperar, la verdad, porque ya no ves por dónde puedan avanzar, porque de la desventaja de hacer actualizaciones y vendértelas como juegos completos, es que ya no ves por dónde puedan agarrar. O sea, podrían resetear toda la franquicia, dar todas las dinámicas, tratar entre tejados, y no sé si vas a hacer la revolución X o la revolución Y. Pues entonces decir, ahora vas a manejar armas de fuego, ahora vas a utilizar otro tipo de cañones. O sea, esa es la expectativa del 3, que le hagan así que un cambio radical al modo de jugar a Assassin's Creed. Oigan, yo creo que bueno, quiero apuntar algo. Yo siento que ustedes no son así como que muy, muy fans, y por la misma manera... O sea, yo siento que a lo mejor solo medio manosearon los juegos, no los terminaron, no los exprimieron. Una de las cosas que yo defendería de Assassin's Creed no es precisamente que sea innovador en cuanto a gameplay, o que sean entregas que te cambien la vida en cuanto de Assassin's Creed 2 a Assassin's Creed Brotherhood y Revelation. Una de las principales razones por las cuales creo yo que esas tres no tienen una diferencia abrumadora es precisamente porque son sobre la misma línea temporal y son, comilla, pues actualizaciones. O sea, son ¿cómo se llaman aquellas cosas? Que expansiones que el juego requiere para continuar con una trama específica, la cual estamos terminando. Como gamer que ya les dio en su madre esos juegos una y otra vez y le sacó lo que tenía que sacarle, les puedo decir que en realidad sí hay muchas cosas distintas. Por ejemplo, en Resident Evil Brotherhood se comienza a manejar la idea de tener que... Resident Evil. Perdón, en Assassin's Creed, las drogas. No, bueno. Así lo jugó. Es parte de la idea de poder utilizar a tus pues aliados para defenderte o para ayudarte. Son como asesinos que tú vas entrenando. En el 2 no era tan particular la idea de cómo utilizarlos. A lo mejor solo había una lluvia de flechas o que te ayudaron para matar a alguien así de repente en alguna misión. En el caso de Revelation ya es como que una necesidad tener a esa hermandad apoyándote, porque pues este Ezio ya está ruquito. Ya no es tan fácil hacer lo que hacías antes. Hay brincos que ya no hace con la misma facilidad. A veces se tropieza un poco, a veces cae un poco. Entonces, digamos que esto ya es como un poquito más de estrategia. De hecho, hay unas misiones donde tú tienes que entrenar a un asesino para que se quede dentro de las casas, para cuidarlas, porque después las atacan. Onda, no sé, Grand Theft Auto San Andreas, donde atacaban tu barrio. Pues más o menos así es la idea. Pero bueno, las defensas son algo bastante elaborado. Es bastante padre de defender pues la casa gremial. Es muy chingón defenderla, porque te llegan así con un montón. Digo, a pesar de que llegan solo por un callejón, que la verdad pues, obviamente no puede ser en la vida real, pues está bien chingón acomodar a tus tropas de tal manera de que tú tienes que ir eligiendo la estrategia para detener a los enemigos que van llegando, y pues de verdad es algo diferente que yo no vi en Assassin's Creed 2 normal ni en Brotherhood. Pues creo que sí tienen sus cosas pues buenas, pero pues es que hay entregas, y eso ya lo he dicho con el FIFA, por ejemplo, es que son entregas para los fans. O sea, no están haciendo un FIFA 2013 para Icarus, que ya jugó el 12 y que no le gustó. Están haciendo para mí, que jugué el 12 y me gustó, y pues ya me rayé el disco, ya me lo jodí, o no sé. Están haciendo eso para la gente que sí somos fans. Entonces, Assassin's Creed creo que tiene un montón de fans. De hecho, las ediciones miles que han sacado edición negra, edición no sé, edición renacimiento, todo lo que han sacado, hay gente que lo compra y por ende ya están sacando unos juegos de esta índole porque ven que se vende. No necesariamente tiene que ser una entrega de asquerosamente buena calidad. El hecho de que mientras nos den a nosotros los fans lo que queremos, en este caso, en mi caso particular, historia interesante, o sea, la verdad yo soy bien fan porque me gustan las historias, están bien contadas, están bien planteadas y pues el gameplay no está nada chafa. De hecho yo ahorita estaba tratando de jugar Tomb Raider Underworld y se me hacía muy tonta la manera en que Lara Croft tenía que subir las paredes comparado con cómo lo hacía Ezio. Entonces creo que sí es bastante buena la idea de un nuevo Assassin's Creed y si como dicen, ya tienen mucho tiempo desarrollándole, pues sí, porque los últimos dos juegos digamos que nada más son como expansiones, entonces no son necesariamente algo nuevo. Sí, precisamente como dice Eloy, como que yo creo que el gran punto del elote es que pues no es no creo que sea un buen momento para decir que ya vimos toda la franquicia. Muchos han estado especulando, como decía Icaro, precisamente el desarrollo que ya lleva ese juego, hasta que también es un desarrollo de los más caritos que tenía contemplado para la franquicia. Y quizás nos pudiera desalentar un poco el hecho de que haya sido anunciado nada más entre inversionistas, ¿no? Como que es una manera muy matapasiones de dar a conocer el nombre y la fecha de que ha sido tan esperado. Deben tener cierto hermetismo con varias cosas, porque uno de los rumores que hay acerca de esta nueva entrega de la franquicia es que va a ser como una especie de arco argumental nuevo, en el cual pues ya el, ahora sí que lo que es la estafeta protagónica ya va a ser para otro personaje, ya va a ser otra historia, con una ligera reminiscencia de lo que fue la primera saga, ¿no? Entonces esperemos a ver qué es lo que ocurre allí. También apenas voy a echarle en la mano la primera noticia, porque escucho muchísimas cosas y bueno, por ahí llegué a conocer a Jade Raymond en fotografía y híjole, tiene una sonrisota de aquí esta mujer y como saben es parte del equipo creativo de Assassin's Creed, entonces no hombre, a mí con eso ya me tiene más que de cliente, pero todo, siempre se ha hablado muy bien de esta franquicia, entonces sería cosa de esperar buenas nuevas de esto y pues, y no, tener un poquito de paciencia con la franquicia, apenas van que les gusta 2.4 entregas, entonces esperemos que ya su tercera si sea pues, la mera hondísima, ¿no? Para darle esa sangre nueva a los puntos. Ok, sí, ahora sí que va a estar interesante que proponen, mucha gente le está esperando, como dice Eloy, pues hay muchos fans que ya lo exigen, aunque sea prácticamente un año después del último Assassin's Creed, pero pues mucha gente también lo está esperando por ahí. También hay una versión anunciada de Wii U, que no sé si sea el mismo, si sea Assassin's Creed 3 o si sea otro, por ahí no sabemos qué van a hacer, pero posiblemente haya dos Assassin's Creed de este año. Y bueno, vamos a pasar con este Spartan, creo que quería comentar algo, no sé. Bueno, ya para, no sé si alguien quiere hablar de Skid del 3, pero pues ahora sí que solo nos queda ver qué nos preparan el E3, porque imagino que ahí es donde van a presentar ya aunque sea un tráiler o dar más información de la historia, ¿no? Y a partir de eso, ahora sí que esperar que nos sorprendan otra vez, como lo hicieron alguna vez del 1 al 2. Porque para mí mi juego favorito es decir de toda la serie ha sido el 2, y aunque está divertido usar los asesinos, tener tu gremio, defender, hasta tener tu ciudad y actualizarle los edificios y demás, pues no supera mi emoción cuando por primera vez estudié la cosa en Street 2 y me encontré realmente, puedo decir, con un mundo totalmente diferente al del 1. Ok, bueno, y yo creo que vamos a pasar al siguiente tema, así que ya saben, nada más mencionar que va a salir el 30 de octubre, o al menos eso ha dicho Ubisoft, entonces ahí sí, si ustedes son fans, pues seguramente van a ser un juego que tienen que comprar este año. Ahora sí que, como ya dijo Eloy, es para los fans. Nadie los obliga a comprar nada. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema de esta noche. Sí, compren, no mueran. Ok. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es, por ahí se ha mencionado, bueno, el fundador y creador del Unreal Engine, pues anunció que el Unreal Engine 4 necesita 10 veces la potencia de un Xbox 360 para funcionar, que es una declaración, no sé si bastante soberbia o sea, tal cual cierta. El punto es, necesitamos tanta potencia, no sé, Lloyd, ¿qué opinas de esto? ¿Tú necesitas 10 veces tu Xbox para sentir que estás jugando un videojuego actual? Es que mira, ese tema yo lo estaba platicando con un amigo en la semana. la potencia de las consolas no es tanto porque gráficamente se vaya a ver bonito. No es tanto porque tú digas, pues es que necesito que mi Xbox tenga, no sé, un procesador de 7 núcleos y que tenga 6 GB de RAM y una tarjeta de video de Nvidia con Sly y bla bla y todo lo superpuesto. Las consolas están dedicadas a videojuegos, por ende el hardware no tiene que ser asquerosamente poderoso como una PC. Es decir, una PC que tú uses para videojuegos a veces requiere tener especificaciones muy altas porque el sistema operativo está diseñado para hacer multitasking y utilizar varias otras funciones al mismo tiempo que estás corriendo tu videojuego. Es por eso que a veces son muy exigentes en cuanto a lo que requiere una máquina de PC para jugar un juego que de cierta manera se puede ver igual en una Xbox o en un PS3. Digo, ya sé que para muchos amantes de las PC esto que estoy diciendo es una blasfemia, pero pues el punto y las razones por las cuales yo creo que un Unreal Engine 4 sería tan exigente es porque le están poniendo muchísimo empeño a lo que es la física y partículas. Yo creo que ese es el paso evolutivo que siguen los videojuegos en cuanto a gráficos se refiere, porque nosotros ya no tenemos la posibilidad de, digamos, mejorar tanto los gráficos como para que ya parezcan cosas de la vida real. O sea, no es que no se pueda, es evidente que se puede, pero en este momento no estamos aún en el momento tecnológico como para que un sistema de ya sea de videojuegos, de PC, puedan emular lo que sería la vida real como nosotros la vemos. Es decir, es bastante difícil generar un ser humano CGI que se vea igual a un ser humano, porque son demasiadas cosas minúsculas. En este caso, como ya dije, física y partículas. ¿Qué quiero decir? Algo que los videojuegos han enfrentado mucho como dificultad para gráficos, para ver a las personas reales en pantalla, es precisamente la física del rostro, el cabello. El cabello es algo que ha costado muchísimo. Por ejemplo, Final Fantasy XIII nos demostró que es muy, muy, muy difícil hacerlo. Aunque se ve muy bonito Final Fantasy XIII, esa simulación o emulación del cabello es algo dificilísimo de hacer. Y muy pocos le entran porque saben que es alguna grosería para cualquier motor gráfico poder emular el cabello, de la física del cabello. Entonces, pues es difícil hablar de que no se necesita tanto poder, porque pues si se busca ya llegar a esta perfección, a poder emular la vida real, pues son los detalles lo que hace que realmente sea posible esto. Por ejemplo, las PCs de hoy en día, pues, utilizas una tarjeta de video para gráficos y otra para física y partículas. Entonces creo que eso es algo que pues para las consolas de hoy en día sería imposible. Ok, bueno, yo creo que el anuncio de este desarrollo de este nuevo motor, no leí bien por ahí, no sé si lo anunciaron que va a salir con esta generación de consolas, pero yo creo que lo están planeando para salir con la siguiente, de aquí unos 2 o 3 años. Por ahí hace unos meses leímos una noticia donde empleados de Nvidia, no me acuerdo quién, una de las cabecillas de Nvidia, decía que estaban trabajando de cerca con Microsoft para los nuevos procesadores de video y que nos podíamos esperar gráficos tipo la película de Avatar de James Cameron, ¿no? Así de cabrón podemos esperar que estén la próxima generación de consolas. Y pues un motor gráfico tan poderoso pues está siendo creado para la siguiente generación de consolas, ¿no? Bueno, no sé si al menos en detalles, como comenta Eloy, a lo mejor no, al principio no va a haber tantos detalles en todo este pedo de cabello, pero pues igual yo creo que sí nos podemos esperar algo muy cabrón por parte de la siguiente generación de consolas. Yo creo que no lo están planeando para salir ahorita con estas consolas que ya van de salida, que bueno, a lo mejor les quedan todavía 2 años, o a lo mejor les quedan todavía 5, pero yo creo que algo tan poderoso lo están creando para la siguiente generación de consolas, y ahí hay que estar atentos. felicidades, bro. A mí la verdad me emociona mucho este tipo de anuncios. Por ahí tenemos también otra cosa interesante, ojalá podamos comentarla. Pero me gusta mucho lo de a poco, cómo se va pintando el panorama de la nueva generación de consolas. Ahorita hay muchas cosas que nos han comentado de a poco, realmente no nos han revelado todo el paquete de innovaciones que traen estas nuevas propuestas de las franquicias consentidas de todos los gamers. Pero está bastante interesante este tipo de notas que nos llegan a liberar. Por ejemplo, esto de que una potencia 10 veces mayor a lo que tiene el Xbox 360. Concuerdo con mucha gente que está en el chat también quejándose de que, pues, ¿qué pueden hacer? ¿Para qué tanta potencia, no? O sea, ¿qué pueden enseñarnos que no hayamos visto? Pero así ocurre, cuando de repente nos gana gachísimo la duda, la... incredulidad, ustedes quieren tacharlo así, pero hasta que no vemos algo nuevo, decimos, ah, cañón, a ver, no, espérate, es que eso se ve genial, ¿no? Eso se ve muy fresco, eso no lo había visto antes. Incluso también por ahí se nos liberó un ligero trailer demo, precisamente de lo que sería, lo que podría ser, porque no creo que sea ni la mitad de lo que va a ser con esta cifra que nos han dado en comparativo del videojuego. Bueno, no es un videojuego, parece que es un trailer nada más, el trailer de Good Samaritan. Entonces ahí hay una pequeña cinemática que dicen la gente de la gente desarrolladora, que precisamente tiene esta un tanto de esa nueva tecnología que va a venir ya implícita dentro de las nuevas generaciones. Entonces vamos a creer en la palabra de Epic, a ver si es cierto que como roncan duermen, pero de entrada es bastante bueno tener estas expectativas altas alrededor de las nuevas consolas, porque no vamos a desembolsar la cantidad tan generosa de dinero que nos van a pedir por cualquier cachivache, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ok, ya comentó Lloyd sobre las partículas sobre la física. Y yo pienso que también se le está pasando a mencionar que el poder no solo, sino para cuántas acciones y cuántas cosas pueden estar pasando al mismo tiempo dentro de la consola. El dar ejemplo que yo pude, si ya han jugado Grand Theft Auto 4, se dan cuenta de que, ¿qué les puedo decir? A mí me tocó muchas veces ver que uno está caminando en una calle y en eso, si te gusta, pasa un automóvil y choca, en eso llega la ambulancia y la gente se empieza a agrupar. Y por ahí comentan que eso no es parte del engine, pero tengo entendido yo que sí es parte de, que te da esas características. O sea, el entorno, y a partir de eso tú lo modificas a como quieres que funcione, según tengo entendido. Si eso no lo hace el engine, pues no, así que ya me dieron quemón, como por ahí dicen en el chat. Pero hasta donde tengo entendido, sí va a parte de que se sienta un mundo más vivo y que esté lleno de más características, que haya más personalización en cada individuo que esté participando en ese momento dentro del juego. Pues mira, según yo tengo entendido, es parte de la programación del juego, no tanto del engine. El engine más que nada se dedica a lo que es física y movimientos de los personajes, no tanto inteligencia artificial y distribución. Pero sí tienen razón, o sea, si la máquina es más poderosa, evidentemente podrá hacer muchas más cosas a la vez. Pues, por ejemplo, si tienen más RAM y más procesador, pues te imaginas, podrías tener una ciudad del tamaño de Grand Theft Auto San Andreas, que son tres ciudades, funcionando con unos gráficos mejores que lo que tiene Grand Theft Auto 4. Entonces eso sería una mentada de madre, algo que estaría bien chingón. Creo que para eso sería bastante útil tener tanto poder. O sea, yo no entiendo cómo por ahí en el chat dijeron eso de que para qué tanto. Pues mientras más avance el poder de nuestras consolas, más cosas podrán hacer. Al igual que nuestras computadoras de hoy en día, digo, ya no tenemos que tener abierto nada más el WordPad y, no sé, el navegador. Ahora ya podemos tener abierto WordPad, navegador, Mixler, Skype, llamada por conferencia en Messenger, el YouTube, todo para poder estarles haciendo este programa. Hola, muchachos, todo gracias a la RAM y al procesador. Oye, sí es cierto lo que dices, pero también por ahí comentábamos en un Reset Lounge hace un par de semanas que, bueno, ahorita ya tenemos gráficas muy decentes y, bueno, casi no tenemos títulos que, no sé, casi nos dan siempre más de lo mismo, ¿no? Como comentaba hace rato de Spartan, que cada año sale un nuevo Modern Warfare, un FIFA, ¿no? Y todos son iguales, ¿no? Ya nada más las hacen también. Todos los juegos son iguales, nada más va cambiando de capa de historia, pero depende de una nueva campaña. Entonces pues ya habría que ver si van a hacer con este nuevo motor gráfico, con esa nueva potencia, si nos van a seguir dando otro Battlefield pero con mejores gráficas, ¿no? Donde ya se vea bien real, o si nos van a dar nuevas propuestas, ¿no? Eso ya también habrá que verlo con el tiempo, pero no es muy digo, el lado negativo de esta noticia del que se viene una nueva generación de consolas con gráficas mega uber perronas, es que porque ahorita nos están dando lo mismo, más de lo mismo todos los años, pues lo que va a pasar es que con mejores gráficas nos van a dar lo mismo, pero con mejores gráficas. Oye, difiero un poquito. Creo que una de las principales cagadas de Microsoft en cuanto al Kinect, que es una forma diferente de jugar, se debe precisamente a las limitaciones de la Xbox 360 en cuanto a procesamiento de gráficos y recepción de datos. Ya he visto algunas de las cosas que están haciendo con el Kinect en PC y también en Linux, cabe destacar, y sí son cosas bastante más precisas gracias al aparato que está detrás de ellos. Eso explica por qué la Xbox 360 no nos puede entregar un juego onda Gears of War o Mass Effect 3, en el cual no solo podamos hablarle a los personajes con el Kinect, sino también interactuar con el movimiento. Eso se debe precisamente a que la consola no soporta hacer más cosas, porque la arquitectura de la consola ya no da para más. Entonces, en este caso, yo siento que, por ejemplo, ya anunciaron por ahí que está el rumor de Kinect 2, con una consola 10 veces más poderosa, estoy seguro que un Kinect 2 te va a demostrar un Gears of War, que a lo mejor dices, es lo mismo, es un Gears of War. Pues sí, pero ahora va a estar más chingón que tú pongas tu sillón y te ocultes detrás de tu sillón para estarle disparando a los locos. Creo yo que es bastante diferente la idea, y esa innovación se puede dar con una mayor libertad en cuanto a no tener que estarte preocupando de qué vas a ver en pantalla. Porque, por ejemplo, si tú ves los juegos de Kinect hoy día, están bastante pinches, porque precisamente no aguanta la consola tener la chamba de tener el Kinect y aparte tener que generar los gráficos. Por ejemplo, mi Xbox viejita, la que no venía con el Kinect, después de 2 horas o 2 horas y media jugando con el Kinect, se calienta y ya no aguanta tanto como si lo juego con el Slim. Entonces, creo yo que sí tiene mucho que ver la consola y su arquitectura para que nos den cosas nuevas. A lo mejor yo creo que ya como gamers ya nos estancamos un poquito, pero si tomamos en cuenta que ya vienen esos controles de movimiento y nuevos controles como las tablets, pues con una consola más poderosa creo que nos brindarán juegos diferentes y nuevos. Digo, no necesariamente poderes innovación, ya Nintendo nos dejó en la jeta que fue una gran innovación. Lástima que también cayeron en lo mismo, que todos caen. Después de un rato ya no presentas nada nuevo. Es que también, aparte de esta cuestión gráfica, porque evidentemente tiene que ser una evolución, también estaría bueno, quizás es cierto, ya se estancó un poco los géneros en los que se trabaja actualmente, pero ¿por qué no de repente ver un Battlefield más fregón que cargue en lo que cargaban los juegos de Nintendo hace en el 64? O sea, que cargue en esa fracción de segundo y que pases de escena a escena sin tantas broncas. O sea, también hay que ver también la capacidad gráfica, si están los tanto para lo que se esté en tiempo real como para lo que se llega en trámite, o sea, lo que precarga para que la siguiente escena también salga igual de fluida. Porque normalmente, no me dejará mentir, de repente en el Gears of War 2, me parece, te alcanzabas a ver el prerendereado, o sea, primero veías la textura y luego veías encima las líneas. Y eso sucede siempre con Unreal, eso es como muy característico de ese engine. Y es que pues son texturas súper pesadísimas, con muchísimos detalles, pero evidentemente el trámite que planea la consola antes para cargar la siguiente escena, pues le seguía costando trabajo, y estábamos hablando pues ya de 360, ¿no? Y precisamente de los creadores del Unreal Engine. Entonces, hay mucho que esperar, la verdad. Si acaso algo que también podría incomodar un poco es que, bueno, okay, es una tecnología 10 veces más poderosa que la que tenemos ahorita, pero pues esperemos que eso no se vea reflejado en el precio, porque entonces estamos hablando de un consolonón que va a estar carísimo, ¿no? Exacto, y creo que has tocado ahí un punto muy importante, que es cuánto cuesta desarrollar un juego de esas capacidades, porque ahorita la gente ya se está quejando de que por qué los juegos de 3DS y de PS Vita cuestan, pues ya están llegando a precios casi de los de consola mayor o, bueno, de consola grande. Y ese es el mismo caso, o sea, ¿qué va a suceder cuando los juegos pues ya sean 10 veces más potentes? ¿Van a costar 10 veces más o cómo va a estar la ecuación? Eso es lo que yo también quisiera saber. No creo, ¿sabes por qué? Porque las PCs tienen un precio bastante similar a lo que estaban costando hace 10 años, con casi 20 veces más de lo que puede hacer una compu de hace 10 años. Es decir, la tecnología se abarata conforme pasa el tiempo. Y por ejemplo, si tú me estás hablando, por ejemplo, hoy día ya existen los procesadores de 7 núcleos, lo cual sería unas 5 o 6 veces más poderoso de lo que tiene una Xbox 360. Entonces, hablar de un procesador 10 veces más poderoso que el de una 360, pues yo te lo digo, en 3 años, una computadora de esas características va a costar 9,000 pesos, 10,000 pesos. ¿Y cuánto le echas al nuevo Xbox? ¿Cuánto pagarías por él? Yo siento que como Microsoft ha tenido la buena idea y la inteligencia para aprovecharse de lo que ya está desarrollado en PC para utilizar la Xbox, y digo, no por nada crearon XNA, los que ahí sepan de qué chingo estoy hablando, pues es su integración onda DirectX en cuanto a consola. Su Windows 8 básicamente está hecho con esa cosa, y si se va a portear el nuevo Xbox con esa tecnología, pues va a salir baratísimo. Entonces, estoy casi seguro que la consola de Microsoft va a ser la más barata de la siguiente generación. Ok. Y bueno, por ahí comentaba este Angel acerca del trailer de Samaritan, que no es como tal un juego, aunque ya están mencionando que podría terminar siendo un juego. Solo era como que un demo. Y han mencionado que este demo ni siquiera es un Real Engine 4. O sea, es asegurado el fundador de Epic y el creador de Unreal Engine, que es que es un Real Engine 3 vitaminado, o bueno, todo este, ¿cómo se podría decir? Más vitaminado, más como Chris en Resident Evil 5 con esteroides. O sea, nada más le pusieron esteroides al Unreal Engine 3, pero que no es como tal Unreal Engine 4. Entonces, por ahí, si ven todo eso, sí está bastante sorprendente el tráiler, y aún así no es Unreal Engine 4 lo que nos quieren vender como Unreal Engine 4. Entonces habrá que ver qué muestran cuando ya por fin esté terminado este motor gráfico. Ahora sí que ya nada más queda, bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo. A mí, yo quisiera mencionar rápidamente que pues ahora sí que ya veremos qué sucede con la tecnología. Por ahí Eloy dice que se va a abaratar. Yo siento que no creo que se abarate tan rápidamente. O sea, igual y en cierto tiempo pues sí va a terminar bajando de precio inevitablemente. Es como todo en la vida, pero sí creo que va a terminar costando de principio bastante. Y por ahí veremos cuánto terminan costando los desarrollos. Sobre todo considerando que actualmente desarrollar un videojuego pues sí cuesta bastante. Y dentro de poco tiempo pues tal vez cueste mucho más de lo que cuesta ahorita. Entonces veremos que cómo avanza esta situación. O sea, ahí Trapsan quiere opinar. A ver, Trapsan. Pues yo estoy de acuerdo contigo, Ricardo, en ese aspecto. Es cierto que si vamos a esperar que una consola sea 10 veces más poderosa que el Xbox 360, pues para lo que propone Unreal, pues tenemos que hablar de que se tiene que desarrollar una consola que pues tenga que tener ese desempeño, ¿no? Y si lo ponemos así, ¿no? Hasta cada generación siempre va a llegar con un precio alto, ¿no? Y pues eso es inevitable. Siempre la parte de ser los primeros en tener el producto más fregón del mercado, pues tiene su costo, ¿no? Ahora sí que estamos hablando no solamente de videojuegos, estamos hablando de televisiones, de las televisiones de alta definición. En algún momento, cuando salieron, eran cosas casi prácticamente inaccesibles a nuestras manos. Ahorita esa es la bronca que tienen las pantallas de tercera dimensión. Y van a ver que cuando salga, no sé, tecnología holográfica o qué sé yo, entonces vamos a andar hablando de que se van a abaratar las pantallas de 3D. ¿Ves como si se abarata la tecnología conforme va pasando el tiempo? Entonces, hablar de una consola Xbox 360 10 veces más poderosa que, como ya dije, Honda PS4 diagonal dual core, hoy en día una de 7 núcleos está bastante vara. Imagínate ya 10, 12 núcleos, pues va a ser una cosa bastante sencilla en 2 años. O sea, y es algo que yo creo que el principal limitante que hoy está teniendo ya la onda tecnológica es es más bien la estructura de Blitz, cómo tienen organizado los sistemas operativos. Creo que eso ya es motivo para otro reset, así que mejor ya no me meto ahí, pero sí, la tecnología se abarata. Hace años tener un Blu-ray era, no mames, te compraste un Play 3 de 7,000 pesos, 9,000 pesos, o compraste un Blu-ray de 4,500 pesos. Hoy en día un Blu-ray hay hasta de 800 pesos. Entonces te das cuenta que la tecnología sí se abarata. Ok. Y bueno, yo creo que sería más o menos todo por ese tema. Ahora sí que ya veremos qué muestran como Unreal Engine 4. Será interesante. Más allá de si se podrá utilizar en la próxima generación de consolas, pues vamos a ver qué ofrecen. Yo pienso que más allá de las gráficas, pues habrá que preocuparnos un poco más por las propuestas, que básicamente es lo que nos pueden llevar a un siguiente nivel, más allá de lo que gráficamente puedan mostrar. Por ejemplo, hemos visto juegos como Catering que no exigen demasiado, pero que también son como propuestas diferentes a lo que vemos todos los días, y que también pueden desmarcarse y ser buenos en su propio estilo. También lo hemos visto con otros juegos como por ejemplo Eleanor, que quizás gráficamente no es la joya de esta generación, más allá del ¿cómo se puede decir? Del reconocimiento facial o de todas estas expresiones que tenían los rostros. Este juego pues era lo padre, pero gráficamente no superaba en ningún aspecto a muchos juegos de esta generación en lo general. Y pues más allá de eso, la premisa de Eleanor es mucho más interesante que el 80% de los juegos que hay allá afuera. Entonces por ahí hay que buscarle un poco más a las propuestas, o eso pienso yo, que buscarle a los gráficos. Ahora sí que busquemos hacer lo mejor que tenemos con lo actual, a primero a buscar un motor gráfico más potente. Y bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Entonces vamos a hablar también un poco de lo que sucedió esta semana con Nintendo, que por ahí se revelaron unas patentes de lo que podría indicar que el Wii U tendría una pantalla 3D parecida a la del Nintendo 3DS. Estas patentes pues son más recientes de la presentación de E3, o sea, lo que ustedes vieron en E3 era un boceto, y ese boceto digamos que lo actualizaron en sus patentes, le añadieron una pantalla 3D, y eso es lo que ahorita está como que lo más nuevo que hay en la patente de Wii U. Entonces podría ser una posibilidad de que en dado caso Nintendo decidiera implementarle esta tecnología al control de Wii U, que sería algo bastante curioso. No sé ahí a Darjuel qué le parezca, si le parecería interesante que esta propuesta, o si cree que con el 3DS basta y sobra. Híjole, ya se me hace una revolvedera de todo ya, con eso de que el Wii U ya no va a ser lo que vimos hasta de PS, y que no van a agregar algo. Bueno, esto según se rumora, no lo sé. No, creo que no me gustaría ver la verdad 3D, no, mi experiencia con él en el cine, con la tecnología y demás, no ha sido buena, en mi caso especial. Prefiero así una mejor nitidez, o que ese poder se vaya a otros lados, pero lo de la tableta o este dispositivo control me encantó la idea, pero lo que ya me gustó fue que se limitara a una o dos a lo mucho, por lo que se comenta, por lo del poder de procesamiento de mandar información a ambos controles y demás. Y estaría padre que como si se aprovechara el 3DS de alguna forma, como que se pudieran hacer así como control, que seguramente lo va a estar haciendo, pero ay, no lo sé, ya realmente ya no sé qué espera Nintendo, qué va a ser qué va a terminar siendo el producto final, ¿no? Tal vez lo hayan hecho esto como prevención, no lo sé, en un futuro como ese, implementar el 3DS. Es muy raro, a ver qué sucede, pero sí es un tema como que, sí, de hecho ya no, así como que bien de a ver qué va a pasar en el futuro, pero no lo sé, realmente no sé como qué decirte ya qué espero de esto, porque pues así me sacan un mes, luego viene el otro mes y ya sale otra cosa, y prácticamente ya no sé qué esperar de todas las compañías, no solamente de Nintendo, ¿no? Sí, no, pues como ya había mencionado anteriormente, pues eso esta es una nueva de esas locuras que ahorita pues no vemos dónde diablos va a encajar en la industria. Como ya ha mencionado aquí el buen Alarcón, pues sí tenemos, hay gente que tiene muchos muchos problemas con el 3D, ¿no? Aparte de su inaccesible precio de repente, también hay gente que no lo puede apreciar igual o no lo puede apreciar de la misma manera por diversas razones, ¿no? Por ahí medio, por esas razones biológicas medio raras que pues, no vale la pena ahorita profundizar. Pero bueno, ya hablar de una tecnología 3D... Nacho dice, por Dios, pues sí, brother, algo tiene que ver la miopía y el astigmatismo precisamente con eso. Ahorita que se nos revela esta patente de Nintendo, es bastante curioso porque pues, lo primero que te preguntas es, ok, bueno, es una pantalla en 3D, pero ¿dónde va a ir esa pantalla? Y ahorita pues, inmediatamente lo que pensamos es que va a ir en el mando, y dices, ok, está chido, en el mando voy a tener una pantalla en 3D. Pero pues esa pantalla en 3D me va a robar toda la atención de la pantalla de mi casa, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tendría encender mi televisor donde tengo conectado mi consolonón de nueva generación si aquí en la pantallita tengo un efecto 3D, ¿no? Hablando pues de que eso sea lo que nos guste y lo podamos aprovechar sin ninguna bronca. Eso pues de entrada es medio incómodo en la ecuación. Digo, está gacho que te robe más la atención el mando que lo que vas a ver en pantalla, pero hay que ver cómo lo implementan. Es lo que ya había mencionado anteriormente. Ahorita hay muchas cosas que nos van a parecer anuncios de locura realmente, pero hasta que no los veamos implementados, hasta que no veamos con qué idea se les ocurrió desarrollar esa tecnología y encima pagarle una patente, vamos a estar hasta ese momento a gusto, vamos a estar en ese momento en total desacuerdo con esa implementación. Pero hasta ahorita hay que esperar lo mejor. Digo, es Nintendo, por lo general ellos no hacen las cosas así a lo bruto, han hecho varios desarrollos que han ayudado muchísimo a la industria y que han venido creando tradición en todas las consolas, en todos los desarrollos tecnológicos. Entonces pues hay que checar, como les digo, pues ahorita es una locura, pero como siempre tenemos que notar esa pequeña fricción que tenemos con el avance de la tecnología, y eso también es un alivio al final de cuentas, que todavía haya cosas que nos puedan sorprender en cómo se van implementando en nuestra vida diaria, o por ejemplo en este particular caso, pues hasta a nuestra linda vida de ocio, ¿no? Entonces yo digo que tengamos fe, vamos a ver qué es lo que ocurre. De todos modos, es una patente que se descubrió, se rumora que pueden implementarla, se rumora que no, pero pues bueno, yo creo que pues no hay que ponernos locos, ¿no? Sino simplemente soñar bonito por mientras, hasta que no nos digan el precio, hay que soñar bonito, señores. Bueno, por el lado de la innovación, voy a dar como que el otro lado de la moneda. Van a decir que este pinche troll ya viene otra vez a estar en contra. Pero yo creo que si es una nueva consola que viene a marcar el inicio de la nueva generación, pues debe innovar, ¿no? Y entonces nos está trayendo tecnología que ya existe, ¿no? Que igual es lo mismo que pasa con el crossplay en el PS Vita, que tecnología que ya existe hace años, o a lo mejor lo del eso del 3D sin necesidad de lentes, a lo mejor es de apenas, pero para cuando salga el Wii U ya va a tener un buen rato, ¿no? Entonces, pues sí, tecnología ya está y que nos la están vendiendo años después, pero con una nueva cara, ¿no? Con un nuevo listón. Es lo mismo que vengo diciendo desde siempre, que pues todo este pedo de que se trata de vender, ¿no? Entonces, pues sí, yo sí siento que no hay que emocionarse tanto por el lado de que, pues a fin de cuentas es algo que ya está, ¿no? Y yo estoy esperando cuál es la innovación. El mando es una tablet, ok, ¿no? Y hay tablet, ya tenemos tablet. A lo mejor sí van a creer que soy un pinche troll y bien amargado, pero no, sí hay que analizar, hay que darle por todos lados a la nota. Y ¿qué pedo con esa pregunta en el chat? Me desconcentró. Okay, es apoyo, chavo, tienes razón. Yo creo que nada más Nintendo nos dio bien chido a tole con el dedo en el E3. Nos dijo, pues sí, ahí está la consola, está bien chingona, ¿verdad? Adiós, ahí se ven. Entonces, sí, cara de huevos, está bien chingona. Ya lo tengo. Y es eso, tratar de vender, pues, otra vez, es tecnología que se reservan, que dicen, bueno, ahorita no lo vamos a implementar, vamos a venderlo dentro de 3 años y se abaraten los costos de producción, ya lo vendemos como algo nuevo, ¿no? Y ya decimos que es innovación, que venimos abriendo paso, ¿no? Para la nueva generación. Entonces, pues sí, Hay que estar conscientes de eso también, que no nos están dando nada nuevo. Okay. Y bueno, yo en lo personal opino que sería algo bastante curioso. No sé si llegue a suceder. La verdad es que es bastante confuso desde el punto de vista de que sería la misma oferta en tanto en portátil como en consola. O sea, el 3DS básicamente su nombre se basa en eso, o sea, en la premisa de que es en 3D. Entonces, que lo lleven también a esa característica al Wii U sería algo, pues, curioso. Y quizás sí me gustaría, pero pienso que igual sería como que... Y como que amontonar demasiado, o sea, sería como que confundir bastante a la gente entre conceptos. Ahora sí que Wii U yo lo veo más como esa tableta, o bueno, ese control tipo tableta que vamos a tener que vamos a poder estar usando más que nada para menús y para demás interfaces y también para algunas interacciones con el juego, pero no va a ser como que tan vital como para reemplazar la tele. Yo pienso que va a venir como que a limpiar nuestra tele, en el sentido de que ya no vamos a tener ahí los menús, toda la interfaz y todo lo demás. O sea, ya nuestra televisión ya solo va a tener el videojuego y va a tener a nuestros personajes en turno, en pantalla. Ya no vamos a tener que estar presionando Start para ver el menú. Ya no vamos a tener que estar viendo los corazones ahí todo el tiempo, que es algo que a mí me molesta en cierta forma. O sea, sí me gusta saber cuántos corazones tengo, pero tampoco es como para que tenerlos ahí. Y igual pasa algo en Skyward Sword, que igual ahí te ponen el parámetro del control y te ponen todos los botones ahí. Yo no lo hago, yo lo quito todo eso. Yo trato de dejar la pantalla lo más limpio posible porque me molesta en ese sentido. Yo no entiendo igual la gente que sí lo juega con ahí con el control, con el parámetro del control y A, B, arriba y abajo y todo lo demás, controles. Pero yo pienso que Wii U va a hacer como que ese cambio, bueno, esa diferencia de interfaces. Y pues el 3D no siento qué tan viable puede ser. O sea, igual y sí sirve, pero para pequeños juegos, tal vez para Wii Uware. y para algunos otros juegos que no requieran, pues ¿cómo se puede decir? Un motor gráfico muy potente, porque recordemos que el mejor aspecto del 3D curiosamente es en 2D, o sea, juegos en 2D como Mario Bros, ¿cómo se puede decir? Super Mario Bros Land o Super Mario Bros World o cualquier Donkey Kong Country se ven mejor en 3D cuando están en perspectiva 2D que cuando están en primera persona, por ejemplo. Entonces yo pienso que por ahí podría servir de algo, pero no siento que sea como que un aliciente tan poderoso como para decir que el control va a tener 3D. Es una patente y como ahí ya mencionaba Ignis, pues la pueden usar en dado momento y decir a la mitad de la vida del Wii U, ¿no? Pues ¿saben qué? Le vamos ahora a implementar 3D a la pantalla. Y quizás no afectaría mucho a los usuarios anteriores porque podrían seguir como que teniendo su propio control. E igual si quisieran una experiencia 3D, pues ya tendrían que comprar otro control. A ver, Eloy, ¿qué quieres rezongar? O sea, mira. Sí, a huevo. Yo anti-Nintendo, ¿verdad? Sí, voy a rezongar. No, mira. Siendo justos, Nintendo, el Wii, fue una consola que innovó un chingo con una mierda de hardware. Esto es algo bastante respetable, digo, la tecnología de los mandos IR de Wii, pues, la tecnología de hace 10 años, y aún así, fue innovador la forma como se usó. Yo no estoy en contra de que, como ya dijo creo que Ignis, que nos vendan una tecnología vieja como algo nuevo. Si a mí me venden una manera de utilizar mi Game Boy roquito con el Wii U, pues a huevo que va a ser bien chingón, porque a lo mejor dices, bueno, pues sí, es tecnología de hace 20 años, pero si tú me estás dando una manera nueva de usarlo, a huevo que vale la pena. Y eso yo creo que fue la razón del éxito del Wii. Ahora, en el caso del Wii U, a lo mejor lo estás mostrando como un... pues es una tablet, ya hay tablet. Sí, ya hay tablet, pero... Bueno, el iPad no es precisamente como que la mejor consola de videojuegos que hemos visto. Y ni siquiera no, la pero ahí utilizas Tegra. Tu pantalla. Bueno, a diferencia de las tablets, o bueno, del iPad como tal, ahí tú juegas sobre tu pantalla de la tablet. Pero aquí yo pienso que no jugaría sobre esa pantalla, o sea, bueno, no el 80% del tiempo, sino que en tu tablet tendrías como que todos tus menús y tendrías como que toda la interfaz del juego, y ya en tu pantalla de televisión pues tendrías solo el juego como tal, o sea, Resident Evil ahí los zombies en la pantalla, pero tus armas, tu inventario, tus hierbas y todo lo demás en tu pantalla de tablet. No sé, siento que eso sería un poquito tontito en cuanto a... Sería como regresar un poquito a los menús, como sí. Tú dijiste ya, de poner pausa. Nada como la interacción con el estilo Gears of War, donde cambias de armas con el pad, sin tener que voltear a ver otra pantalla más, porque pues, que te perdería la atención de la pantalla principal. Saldría lo mismo que estar viendo los corazoncitos y todas las cosas en pantalla, porque pues... Te los terminas a bajar. Nada más estaría bien chingón tener que bajar la vista para ver los menús bien, ¿eh? Es como, por ejemplo, estás, no sé, en un tiroteo en algún Battlefield y de repente dices, a ver, quiero ver si todavía tengo munición para... ¡Ah, ya me mataron! ¡Chingue su madre! No, yo creo que se están limitando como... Bueno, más bien, si eso es lo que van a hacer los desarrolladores, pues ¿para qué chingados quiere esa cosa, no? Creo que eso como... Ustedes están enfatizando con eso que... Pues prácticamente va a estar en manos de los desarrolladores las ideas que puedan crear con ellas. Muchos en el momento en que se mostró la consola les voló la tapa de los dedos. Todavía no han dicho así como, pues yo estoy haciendo un juego con tal mecánica y así. Todavía no sabemos nada. Y como es bien sabido, pues quién mejor aprovecha su consola, pues Nintendo, ¿no? Ellos van a hacer sus Marios, sus Zeldas especializados con esto, y ellos son los que realmente van a sacar juegos, que espero en esta ocasión si lo hagan desde un principio, no que nos hagan como lo del Wii, que ya hasta el final pues tengamos algunos juegos que aprovechen realmente las capacidades o el concepto con el cual se había vendido desde el comienzo, ¿no? O sea que todo está en manos de pues, de estos muchachones que tienen que meterles eso, porque si lo vamos a usar como en algo tan pues X como un submenú o así, pues realmente no le vería el chiste a comprar una consola como esta. Yo creo que mejor hay que irnos a lo concreto, como a los ejemplos que vimos, que bueno, los pocos ejemplos que vimos como de mecánicas de juego, en ese tipo Mario Party, donde veíamos que el que tenía, perdón, la pantalla tenía una visión diferente a los que estaban utilizando un control de Wii. Ese tipo de mecánica sí es lo que me llamaría la atención, un juego más en conjunto, aprovechando cada uno en su dispositivo, y eso es lo que realmente me llama la atención de la consola, porque realmente no si van a comprar un Wii U por jugar Call of Duty, ese tipo como que estás medio perdido, ¿no? Yo iría por las experiencias de Nintendo. Pero es que ¿sabes qué es lo malo? Por ejemplo, tú ahorita ves un 3DS y me caga la idea de que, por ejemplo, hay muchos juegos que no aprovechan el 3DS. Y ya alguna vez sí que lo dijo que no estaba mal sacrificar para el gameplay, chalala. A lo mejor hay ocasiones donde sí es cierto, pero me caga la idea de que tengas un juego de 3D en el cual no utilices el 3D. Entonces, pues, por ejemplo, o sea, es lo mismo. Vas a tener una tablet en el Wii U donde lo vas a usar para menús. ¡Bien! ¡Chingón, eh! ¡Perfecto! Haces la un control nuevo, un mando que nadie tiene para usarlo de menú. No me chingues, o sea, de verdad tendrían que innovar algo bien chido, o sea, no soy... Van a ser tal vez ahorita como eso, no llega como a la idea del foco así de, ok, están desarrollando esto, ojalá y eso, así el próximo 3 y veamos, digamos, wow, esto jamás me hubiera ocurrido, ¿no? Y que realmente... Que no hace rato con controles. Sí, pero en el caso del, por ejemplo, el 3DS, si yo ya lo estuve revisando un poquito más porque alguien cercano a mí lo compró y es así como que, o sea, ya me. Sí, la verdad, pues ya. También pagué 3D y mejor me la aviento. Y se ve muy bonito así, el cochino 3D, que sí es medio incómodo. ¿Verdad? En mi caso, que ya luego, ay, no, tú estás ciego y demás. Y pues no estoy ciego, tengo vista 20-20 y ni así, no me gusta. Y Zelda se ve muy bonito sin el 3D, ¿no? Y es como el plus, ¿no? El teaser que te están vendiendo. Y ahí está el debate eterno de es un 10 con este efecto y bla, bla, bla, y etcétera, etcétera. Pero además, yo creo que otro es el debate de... Eso de la perspectiva que mostraron en el comilla demo que nos dieron. Se me hace una cosa que, pues, o sea, ahorita pues, hoy día ya puedes jugar con tu PS3 con perspectiva distinta con dos personas. Va a ser las mecánicas, porque, a ver, ok, este juego todos tienen, si quieren jugar, tenemos que tener cuatro controles de Wii U. Seguramente los chicos que tienen su consola Wii además ya tienen un montón de controles. Pero y si no, ¿qué onda? Me voy a limitar a... No sé, estar haciendo una mezcladera de cosas que Sí, pero bueno, a lo mejor ahí está el negocio, ¿no? Venderme más controles o venderme más cosas. Pues es que ¿quién sabe? En Wii, por ejemplo, en Mario Kart o en Smash Bros, pues ahí tienes como que 4 controles para de dónde escoger o cuál te gusta más. Puedes jugar desde el Wiimote solo hasta Wiimote con Nunchuck o control clásico o el de GameCube. Entonces ahí tú escoges cualquiera. Yo supongo que va a suceder algo parecido en la nueva generación, o sea que te van a decir, ¿lo quieres jugar con Wiimote o lo quieres jugar con el control Wii U? Ya no creo que con el de GameCube porque ya no tiene entradas, pero por ahí puedes usar el clásico. Pues a ver, ya no sé, mejor me espero al E3 y ya como para, porque si ahorita empiezo, pues nada, me voy a hacer bolas. ¿Qué les parece que hablamos de otra cosa que no sea Wii U? No, ojalá y como es, que termine siendo algo, porque yo creo que hasta los de Nintendo han de haber pensado, ay, a ver, cómo y luego qué hacemos con esto, ¿no? O quién sabe, más bien los que pueden haber preguntado son los desarrolladores, ¿no? Pues según ellos, muchos de ellos desde el año pasado ya tienen el kit de desarrollo y que está muy bueno, pero pues no sabemos realmente nada. A ver qué tal en el E3 o si hay algo como ya así asentado, esa es la mecánica que pasó a utilizar con la tableta y la consola, ¿no? Pero a ver qué tal ya, la verdad no, ustedes más han estado buenos porque pues nos dan la idea de joven que es el año y pues lo que le falta revelar tantas cosas, pero va a ser bueno este año en cuestión de sorpresas, yo creo. Ok, sí que pues ya veremos qué anuncia Nintendo. Nintendo normalmente, pues cuando desarrolló la del Wii, pues lo pensó primero el juego que, bueno, pensó primero las mecánicas de juego que como todo el control. Entonces yo quiero pensar que en este caso es igual y que Nintendo pues pensó primero en los juegos que iba a hacer en Wii U antes como tal que lanzar la consola o que desarrollar como tal el concepto del control de Wii U. Yo pienso que antes que nada le surgió la necesidad de tener un control de este tipo a como tal después a como tal pensar que primero desarrollaron el control y después ya se pusieron a pensar qué juegos lanzarían, ¿no? En el, esperemos que E3 nos solucionen esas dudas que yo pienso que seguramente lo harán. Esperemos que sí, ya veremos. Bueno, ¿cómo no es más? No creo, porque ya tienen que presentar trailers de juegos y ya trailers de, claro, de cómo se van a manejar y todo eso. Entonces ya por ahí nos van a dar un panorama de qué es lo que se puede hacer con ese tipo de control. Como ya mencionamos ahorita, pues mencionamos ejemplos muy básicos, ¿no? De pues no, pues ahí van a ir tus menús o incluso va a ir otra perspectiva del mismo juego cuando estás en multiplayer. Pero ya veremos qué presenta Nintendo al final ya en su concepto, pues, de lanzamiento, porque ya es este año el lanzamiento de Wii U, entonces ya no tienen otro, ya este es el momento clave. pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema de esta noche, que pues vamos a hablar un poco de Mass Effect 3, que esta semana pues se liberó el demo. Mucha gente está muy emocionada, por ahí pues todos empezaron a platicar sobre el demo de Mass Effect 3 y el desaparecido. Hoy vamos a platicar también de eso, entonces Spartan, que es bastante fan, está todo hypeado y emocionado. A ver, Spartan, cuéntanos qué trae este demo y qué te ha parecido, por favor. Bueno, pues antes de aclarar, sí estoy bien hypeado. Ya aparte me dicen de producción y todo, y pues voy a hablar básicamente de las dos opciones que trae el demo. Es el multijugador y como dos mini misiones de la campaña principal. Quiero empezar por la campaña principal porque es la introducción general al juego. Lo primero que vas a notar cuando quieras jugar Mass Effect es que te va a dar tres opciones para escoger. Puedes escoger jugarlo como juego de acción, algo así análogo como sería el Mass Effect 2. Puedes escoger jugarlo como juego de rol, como vendría siendo el Mass Effect 1, aunque sí le bajaron bastante la personalización en comparación del 1 al 3. O simplemente puedes jugar el modo historia, que es sinceramente el único que no he probado porque según la descripción es uno en el que no tomas decisiones en los argumentos, que es algo que determina. Creo que ahí quiere hacer una interrupción Eloy. Sí, la tercera, digamos, versión o forma que puedes jugar es como una combinación de las dos y creo que deberías de probarla, es la mejor. Te da toda la acción de Mass Effect 2 con una mejora en cuanto a a estilo RPG, se parece muchísimo a lo que viene siendo Dragon Age en cuanto a toma de decisiones y afectar a la historia. Debes probarlo, es bastante bueno, no es precisamente... La descripción que tiene ahí está medio pendeja, mejor juégalo en inglés y siento que le puedes dar los comandos con Kinect. Sí, pues de hecho lo jugué en inglés, aunque como mi Kinect no sé qué le pasa, no quiso responder, ni siquiera perdió el poquito en verde, pero pues yo no sabía otra historia. Entonces ahí falta probar ahí el tercer modo, probé el de acción y probé el de RPG, porque siendo sinceros me pasé después de eso directamente el multijugador. Pero bueno, ya ahí el buen Eloy ya les contó de qué trata el modo de historia. Y Mass Effect 3 lo que tiene de ventaja es que puedes jugarlo como quieras. Si a ti te gustó el 2, adelante, escoge el modo de acción. A mí en lo personal me gustó más el 1 por tantas personalizaciones, por elegir hacia dónde se va a ir tu personaje. Entonces es el apartado que yo elegí. Luego probé el de acción. Y lo padre de esto es que no se mete tan de lleno como el Mass Effect 1, en el que podías personalizar por arma el nivel que alcanzabas. Y básicamente lo que cambia en el gameplay son un poco los gráficos, se ven no mucho, pero sí los ves mejores en comparación a los del 2. Y sí, muchísimo mejores que los del 1, por obvias razones. Y entre las características que se notan es que tus armas se sienten ahora sí como lo que son. Antes yo sentía, no sentía gran diferencia en lo que venía siendo el rifle de batalla y el subfusil que lo integraron en el 2. Y aquí ya notas la diferencia. Ya notas una gran diferencia entre un rifle de batalla, entre un francotirador, una escopeta, entre todas las 5 posibles armas disponibles. Y las clases están más fijas. Adelante, creo que también Eloy tiene otro comentario. Es como... Sí, adelante. Bueno, el subfusil creo que era como una onda más táctica, no tanto Rambo como el rifle de batalla. Y pues este creo que lo de las armas, como que eres medio flojito para picarle. Porque, bueno, como te digo, en el caso de modo historia sí puedes utilizar hasta casi tienes que poner la biografía de qué cosas se acuerda Shepard. Entonces, sí, eso de la personalización de las armas creo que era algo bastante, bastante bueno. Y sí había diferencia así brutal, digo, dependiendo de lo que tú quisieras hacer. Y sobre todo, como te digo, la táctica que quisieras generar. Y sobre todo en el multiplayer de ahorita, el hecho de que quieras que no tienes que usar un Vanguard, entonces creo que sí es bastante interesante que el punto de vista que tienes es un poquito diferente a lo que yo creo y pues es respetable, pero sí tienes que picarle más para que veas pues para qué sirve cada cosa. Uy, según era el Vanguard. La pasas increíblemente bien, puedes salvar a todo tu equipo y puedes terminar los desafíos hasta de oro. No necesariamente tienes que ser Vanguard. Yo te sugeriría a ti que intentes con otras clases. Pendejo. No, tío, ahorita sí me voy a soplar el pendejo porque yo no puedo sacar el oro bajo ninguna circunstancia, así que ok. Si tú pudiste sacar oro sin estar Vanguard, güey, eres mi ídolo. Bueno, ya, ese no es el punto. Yo pido. A ver. Mira, bueno, en un punto neutral, no soy tan fan, pero me llamó la atención mucho el demo. De hecho, nunca he jugado así el juego con los juegos completos, no tengo tiempo. pero juego como que los demos. Y obviamente mucha gente se ha quejado como de, no, ya están traicionando a sus fans, al público, pero no, como menciona el buen Spartan, siento que con todos estos detalles que platica, que dice, está padre, puedo obtener esta opción, si es que me gusta o así, lo que quieren hacer es abrir el mercado, ¿no? Ya están en la tercera edición, supuestamente el final de esta aventura, o sea, que quiere decir que vamos a hacer más de este juego, pero pues un spin-off o algo así, pero está genial que yo prácticamente realmente no me gusta, no porque no me guste clavarme los juegos así con tantos detalles y juegos de rol y así, no porque no me guste, sino porque ya me conozco y me clavo y la verdad no tengo tiempo para clavarme en un juego y menos ahorita que sí, pero bueno, y me gustó esto de que tenga la opción de abordarlo como un juego de acción y fue como yo le entré, bueno, nada más lo he jugado una vez y lo abordé con este y a ver qué tal y me agradó porque recuerdo cuando jugué la versión de Mass Effect 2. No le entendía, así era un ruido, ah, chinga, a ver, ¿cómo que el menú? Y así, y otro submenú, y otro submenú, y algo así. Y la verdad, esos juegos como que no son muy mi estilo. Tengo que invertirle mucho tiempo para estar viendo qué sirve cada cosa y demás. Pero esto está padre, la opción, ¿no? Que cualquier persona que quiera entrarle a la historia, a esta saga, venga, no necesita que le pongan la opción, a ver cómo lo quieres, muchacho, qué estilo te gusta. Y eso creo que es como parte del futuro de los juegos, ¿no? Que quieren abordar tantos géneros, ya fusionan, hacen remixes, toman un poquito de Gears, un poquito de Skyrim y cosas de ese estilo, y terminan fusionando varios estilos, y está padre esa personalización de cómo quieres abordar el juego, y ya cada quien decidirá, ¿no? Por ahí habló Spartan y Lloyd de muchas variantes que hay dentro del demo. Imagínense, él es el demo y ahora imagínense el juego completo. Eso es lo genial. Me gustaría que hablaran del multijugador, ese no lo pude checar todavía, pero a ver qué onda, porque por ahí vi mucho en Twitter que todos andaban en la recta duro y dale, y sabía que estaba bueno, a ver qué tal. Pues del multijugador te puedo comentar que está muy entretenido, pero si sí, tienes gente que trabaja en equipo, más que nada con tus amigos, porque llegar con completos extraños con los que ni siquiera te puedes comunicar es básicamente morir en la oleada 3. Entonces tienes que juntar a tus amigos y decirles, oigan, ¿saben qué? Vamos a organizarnos, aunque sea con 2, con 3, para el desafío de boss y de pescado. Ya para entrarle ahora hay que tener comando de 4 de nivel de aquí para arriba. Y más que nada, lo que yo destaco del multijugador es que necesitas verdaderamente organización y mucho, mucho trabajo en equipo. No es que tú puedas hacer todo solo o que dos puedan hacer todo solo. Y como comenta Lloyd, sí, la inteligencia artificial es una de las más pasadas que he visto en los videojuegos. Yo dije, te buscan. Bueno, literalmente eso es lo que dijo. Tú puedes esconderte y los ingenieros o los fantasmas, siendo estos últimos los que más odio porque básicamente de un cuchillazo te terminan partiendo en el piso y ni siquiera te das cuenta cuando llegan. Así de feo está jugar el multiplayer de Mass Effect. Tienes que tener a tus compañeros cubriéndote de un lado, porque cuando menos te lo esperas ya estás tirado en el piso y llega un tipo y te pisa para que ya no puedas levantarte. Qué bueno. Los fantasmas son como que lo que más odias del juego, porque tú puedes decir, la pendejo. Inclusive hasta como infiltrado estás ahí con el historia y de repente ya estás muerto. Y sí tiene razón, si no son amigos o no es gente con la que si es gente que fue a Halo, yo les aviso de una vez que yo soy bien Haloero. Si tú juegas Halo, te vas a encontrar con que este juego está cabroncísimo, porque no es lo mismo. Pero eso es todo, si juegas Halo te afecta bastante en todo, porque es muy estilo Rambo, así de matando a todos, y pues en ningún otro juego puedes hacer eso. Pero en específico en este, sí vas a sentir la presión de que, güey, sales, mueres. Sales, mueres. No hay manera de que tú, si tú no te organizas, como él dice, con tus cuates y les dices, a ver, tú te vas a quedar aquí parado, nos vas a cubrir, si ves que algo se mueve, nos avisas, porque también es muy importante que te avisen, porque a lo mejor, si tú dices, no, pues, yo voy así bien con madre, caminando, y de repente, ya te dieron un tiro en la cabeza porque no te fijaste que estabas pasando por la línea de fuego de alguien. Tienes que ser muy, muy, muy comunicativo con tus compañeros, porque si no, en efecto, como dice este cuate, dice Jimmy también en el chat, digo, voy a leerlo un poquito porque no sirve su micro, que te avisen 5 minutos después, cuidado, un sniper, ya estás muerto. Entonces, sí hay que organizarse, no necesariamente quiere decir que estés pegado junto a los demás, perdón, Spartan, es lo que dijo, no tienes que estar pegado a los demás, tampoco es cosa de que estén todos juntos, sino el hecho es de que haya comunicación. Siendo un círculo y así como a ver quién les llega. No es como que espalda con espalda y así, porque eso lo puedes hacer en Halo. Si te pones espalda con espalda, está cabrón que te mataran. Pero en este caso, es más como que planear qué es lo que van a hacer y elegir la clase en conforme a las necesidades del equipo. No tanto en decir, porque por eso yo precisamente escojo Vanguard, porque estoy bien, bien pinche aferrado a Halo y me cuesta muchísimo soltarme y decir, bueno, ya, pues yo voy a ayudar a los demás. Yo quiero ser pinche Rambo, quiero ser pinche Shepard y salvar a la humanidad. Entonces, creo que a lo mejor eso tiene razón, Spartan. Debo de probar un poquito más los demás clases. Una duda, lo de la hacer a la Shepard mujer, ¿está desde el 2 o es apenas? Está desde el 2, pero ahorita se digamos que está como... Es otro pedo, ¿eh? Escoger a la... Desde a, el 1. Ajá, desde el 1. Ah, ok, pero sí es otro pedo agarrar a la mujer protagonista. Ojalá y sí se aventara una película. Y la verdad, los cinemas, todo eso, sí está muy padre y hasta tiene como sus tintes dramáticos. Y es el demo, yo me enganchó este demo, o sea que sí lo quiero probar. Pero hay que aventarse los dos pasados. Yo creo que nada, le entro el 3 y ya a ver qué sucede. Es que mira, eso de lo de agarrar a la female Shepard, más que nada, digamos que cambia comilla tu onda de sexear. En este caso solo puedes hacer con estas, ¿cómo se llaman? Con las de raza Azari, son las que puedes usar para el sexeo. Si te haces female Shepard, es como que digamos la onda diferente, pero así que afecte la historia, según yo, digo, a ver qué me falta ni me pendejea, según yo no. No, yo me refiero a como que caché acá de ver una mujer protagonista, que bueno, que ya es así como que dicen, hay una mujer protagonista para llamar la atención de la gente. Pero no, se ve bastante padre, ojalá hubieran, como que hubiera sido base de la protagonista. Pero a ver qué tal, a ver el producto final, que sin duda, bueno, desde hace mucho nos están vendiendo que va a ser así súper épico y que venza, bueno, que supera al brinco que se dio entre el 1 al 2. A ver qué tal, pero a ver qué tal, porque hace rato, ¿quién era Nax, Spartan? Que le decían, no, a mí me decepcionó. Pues no, también así. Creo que también así. A ver, creo que Spartan ya quiere... ¿Ya se va? No, va a hablar, a ver Spartan. ¿Ya se va? ¿Ya me escucho? Sí. Ya, bro. Ah, muy bien. Bueno, como comentaba la cual, quisiera hacer por ahí un pequeño papel para vivir con los PCs. Si no han jugado ninguno de la serie, lléguenla a la verga. Yo sí les recomendaría que por lo menos jugaran el 2. Uy. El 2, porque si no, les van a llegar así como que todos estanteados a la historia. Y aunque, por ejemplo, en el 2 te dan la opción de, si no has jugado nada, del 1, por ejemplo, te dicen, bueno, escoge estas decisiones que son las importantes. Bueno, les voy a spoilear ya, si no jugamos Mass Effect 1 a esta altura. ¡No! Bueno. Porque Mass Effect 2 te dicen, no has jugado el 1, bueno, va, tienes que tomar estas decisiones. Matas a los Raichin, a la reina Raichin, dejas que el consejo viva o muera, y creo que me falta otra, no sé cuál. A ver, Eloy, no sé si te acuerdas de la otra. Pepsi. No, me acuerdo cuál es la otra, no recuerdo que contra la otra. Pero bueno, esas son como que las más fuertes, dejar o no vivir la reina Raichin. Ah, se me estaba olvidando, ¿cómo se pudo haber olvidado? Si matas o dejas vivir a Urdolson Red. Y finalmente, si matas a Ashley o a Kaidan en una misión. Y de hecho, cuando empieza el Mass Effect 3 demo, te preguntan directamente, ¿a quién salvaste en Mass Effect 1? ¿A Ashley o a Kaidan? Sí. Entonces, si quieres realmente explotar al máximo este juego, sí, es muy recomendable que hagan su importación de personajes. Si no pueden desde el 1, ok, va, aunque sea desde el 2, para que lleven una continuidad. Oye, la otra vez me preguntaron algo, tú que eres fan y no supe responderle a este cuate, que si venía en español el 1 y el 2, subtitulado, aunque sea. Subtitulado, sí. El 2 no. Venía subtitulado en español. El 1 no. No, el 2 no está doblado. Y si el 1 está subtitulado, yo lo estoy jugando. Oh. Pendejo. Güey, a mí no me da miedo jugar en inglés. Dícale, chavo. Ah, bueno, sí, gracias por pasar el rato. Porque sí, luego un amigo me comentó ahí, oye, es que este juego me comento que es así de mucha historia, así. Y luego estarle ahí viendo los detalles, pero ahí está bien, ahí está en español ahí para también a los que no sabían. A los que se nos complique el inglés. Pero bueno. Yo sí le voy a entrar al 3, a ver qué tal, porque por ahí dicen que va a haber un resumen, algo así como, a ver, en el episodio pasado, no sé, y ya te hacen el resumen. A ver qué tal. Porque también lo sentí como una como algo así como en las películas, de que, ok, este es el capítulo 1 donde vamos a ver cómo atacan la Tierra. y de repente van a sacar una película como precuela, algo así como tienen Halo Reach, algo así lo sentí, tal vez pueda, no sé, jugar el 3 y lo como ya si me animo a aventarme el 1 y el 2 y ya decir, ah, mira, por esto pasó. Eso. Creo que esa es la libertad con la que siento que lo están haciendo los desarrolladores, ¿no? Para que más gente le entre y como es, ya si se animan, ya le entran a los demás juegos. Ok. Y bueno, Spartan, Lloyd, ¿ustedes qué impresión les ha dejado el juego? ¿Creen que cumpla las expectativas de los fans o cómo le dan su voto de confianza para la gente? Ya, bueno, es que es complaciente. Para los hardcore como Spartan, para los wannabe Halo como yo y para los que no le quieran picar nada, a todos les va a dar gusto. Es shooter, es RPG y es action RPG que de no la práctica sí me enojé, porque en los teasers, los trailers y así dije, wow, se ve bien bonito y lo voy viendo y así como que todo tieso el mono y así como que no. Es demo, por eso. Pero bueno, ¿crees que si vaya a haber un brinco así como tan grande? O a lo mejor lo que nos estuvieron mostrando, por ahí veía el buen Evan que comentaba que la versión de PC sí es otro pedo. Pero eso es obvio, ¿no? Pero así como que la de Xbox, bueno, lástima. Margarita. Ojalá y no. Ok. Y bueno, Spartan, ¿tú qué quieres agregar para la gente? Yo nada más quiero agregarles, por ahí había escuchado varios comentarios, estaban diciendo que le pusieron tanto empeño al multijugador, porque la verdad sí le quedó muy muy bueno, que temen que dejaron de lado la historia principal. Entonces hay gente diciendo que van a acabar la historia de tajo, que no le echaron la misma cabeza que le echaron en el 2 y en el 1. Pero de siempre, ¿no? Siempre que le meten algo al jugador, así dicen, ay, ya valió gorro el otro. Pues, quién sabe, a lo mejor eran dos equipos separados, no lo sé. Pues sí, como lo hacen los de Battlefield o los de Nada Rojona, pero eso es lo que como que siempre conlleva, ¿no? Que dicen, ay, le metieron multijugador, entonces ya el single player ya tapió, como en Bios o todo, por ejemplo. Ahí sí lo descuidaron un poquito, pero es mucho otro tema. Cuando lo piden, se le doy mi voto de confianza, sí se lo doy. Por ahí en el chat hace rato platicaba con, ay, no me acuerdo con quién, me comentaba que estaba jugando Skyrim, yo le recomendaba pasarse a Mass Effect 3. Y que, ¿sabes qué? Skyrim es un muy buen juego, pero dale un descanso, réntate Mass Effect 3 cuando salga. Sí, son diferentes. Órate. Sala que te dé el soco. Y apesta. No, bueno. Un saludo para Coñi. Saludos al Rob Sainz también. Que andan ahí. En el mundo de Skyrim. Por eso no vino. No, la verdad es que no. Yo no me acuerdo qué compromiso tenía Rob Sainz y no pudo venir esta ocasión. Pero. Sí, Carlos, de hecho Rob Sainz me dejó encargado pedirte de favor y como regalo de cumpleaños, que por cierto fue ayer. Que editaras el reset hoy para que lo pueda escuchar en el avión cuando se vaya. Órale, ¿a dónde? ¿Dónde se nos va? No me acuerdo. Yo creo que de regreso, ¿no? Pero bueno. Creo que hoy quería comentar algo ya para finalizar rápidamente, Spartan. A ver, Spartan. Prueben Mass Effect y si les convence, cómprenselo. Porque realmente, aunque como dice Lloyd, no estamos platicando que es para todas las personas, ya sea acción, ya sea RPG o ya sea la pura historia, sí vale la pena que le den la oportunidad. Y como comentario extra, y como también dice Lloyd en el chat, prueben el Mass Effect 2, aunque sea, de veras, no se van a arrepentir cuando importen su personaje al Mass Effect 3. ¿Cuántos son el cada uno? Al 1, al 2 y al 3. Mira, es depende. Porque puedes aventarte las puras misiones principales. Pero bueno, lo que siempre consume tiempo en este tipo de juegos son las misiones side quest. Ajá. Oye, pero no se necesitan de relleno, así como de uy, otra misión igual. Fíjate que no, en la de Mass Effect 1 como que sí lo sentía de relleno, eso de ir a buscar minerales a los planetas. No, sí lo sentí eso de relleno, en el 1. Pero en el 2, por ejemplo, ir a recolectar minerales te ayudaba a que pudieras mejorar tus armas, a que mejoraras las armaduras. Ir, por ejemplo, a las misiones secundarias de tus personajes, de tus aliados, te ayudaba a que te fueran fieles. Y ahí va otro spoiler. a que ya no se murieran en la misión final. Literalmente Hades había una gran posibilidad de que sobrevivieran al asalto final a la base de los Reapers. Entonces, ya en el Mass Effect 2, realmente todas las sidequests te ayudan. Ya sea que mejoran tus armas, te dan nuevo equipo, tus aliados se hacen más fuertes, te hacen fieles. Son muchas cosas que básicamente te ayudan a terminar. Sí, son dos, sí, soy donde spoiler. Te ayudan a terminar como si quieras Mass Effect. Entonces, sí, no está de relleno. Y si me pides un conté en horas, al uno, yo le calculo unas 30. Dicen en el chat, pues ya para qué lo juego, ya lo contaste tú. Pero casi casi le dices que al final Shepard, ah no, ¿verdad? Y al 2 sí le calculo unas 45 si quieren hacer bien la última misión. Sí. Y pues realmente no son juegos que consuman tanto tiempo como... No es un Skyrim, porque las Skyrim es de 70 y 80 y así de no paso. Sí, como dice Lloyd, en 3 semanas, dedicándole unas 3 horas o hasta 2, yo digo que sí lo pasan y muy a gusto. Hasta en una de esas se terminan el 1 y el 2. Ah, bueno. Oye, aparte el 1 ya está súper barato, aunque creo que ya no lo encuentras tan fácil. No, fíjate que yo fallé mucho para encontrarlo. Realmente, si lo encuentras, 200 pesos, 300. Y así, sí está en Platinum, pero como que ya no lo están haciendo en las tiendas. Bueno, yo no lo he visto. Por lo menos aquí en Luis Potosí. Ah, ¿está en digital, por ejemplo? Ay, pero no, yo confirmo. Seguro nos van a vender luego el paquete con los 3 juegos y una edición de un libro de arte o algo así, ya me lo imagino. Ah, dos cosas, ya, perdón, para agregar dos cosas. Primero, que si alguien quiere spoilearse más Mass Effect 3, podría comprar un libro de arte que salió en una tienda de cómics. Y ahí viene arte de Mass Effect 3, donde vienen muchas cosas de la historia, por si están interesados. Y la segunda, la que tengo en cuenta es, ¿en cuántos discos va a venir Mass Effect 3? Para 360, cabe aclarar. Eso sí, como que me quedó una duda. Porque en el 1 es uno. 5. En el 2 son 2. Y en el 3 la... es con el multijugador. Yo creo que sí es capaz. Ya se le fue el micro. Ya se cayó otra vez. Bueno, tal, y que ya te cambie su nickname a Mr. Spoiler. Mister sí, Spoiler. Okay. Lo que iba a decir, seguramente va a ser un disco de multiplayer y 3 de historia. Okay. Esa es mi especulación. Ya, bueno. Las pinches ganas pesan como plomo, pero bueno. Ya el que sigue. ¿Cuánto el kilo? Perfecto. Bueno, vamos a... Ahí está el previo, pequeño previo que hicimos de Mass Effect 3. Recuerden que este juego va a salir el próximo 9 de marzo. Entonces ya no falta mucho, estén atentos. Por ahí Electronic Arts va a lanzar algunos al espacio y algunos afortunados les caerá del cielo, literalmente. Sí. Pero bueno, entonces vamos a pasar al siguiente tema de esta noche. Que pues es también otro previo, es de esta, en esta ocasión es de Street Fighter Cross Tekken, que también ya está próximo a estrenarse y que el equipo de RC también Alarcual y creo que nada más Alarcual, ya no me acuerdo, bueno, de los que estamos aquí en esta mesa, pues ya lo probamos, ya tuvimos la oportunidad de jugarlo, ahí Capcom tuvo la gentileza y las atenciones con nosotros para invitarnos y probarlo. La verdad, bueno. Sí, estaba muy bueno, la verdad es que yo no soy tan, ¿cómo se puede decir? Tan adicto al género de luchas. Sí, algo de farmacia. Y es lo que te dice, ¿qué días tú puedes para allá si a ti ni te gusta eso? Sí. Es que es cosa del diablo, que tu religión no te deja jugar eso. No, pero la verdad es que sí me gustó bastante, ¿eh? Yo creo que han cambiado bastantes cosas. Para la gente que igual y no lo ha tenido como que el acercamiento en cuanto a los trailers, porque han soltado un montón de trailers, y en cuanto al material que hay allá afuera sobre este juego. Pues el juego básicamente a grandes rasgos es Street Fighter con personajes de Tekken, o sea, sí, bueno, en el gameplay, me refiero en a grandes rasgos, o sea, a grandes rasgos este juego es Street Fighter, o sea, y a mí me encanta en el sentido porque muchas veces yo cuando jugaba Tekken, o bueno, regresando un poco a lo que es Tekken también, pues yo sentía que el juego era un poco lento y de que todos los personajes eran como que muy pesados en ese sentido. Y esa tiene su razón de ser porque recordemos que Tekken, pues, a diferencia de Street Fighter, se maneja como que en un entorno en 3D. Entonces hay como que más espacio y más más variantes a la hora de dar un golpe. Entonces por eso es que lo hacen tan lento, para que se vuelva más estratégico. A diferencia de Street Fighter, que es como que en 2D, entonces ahí no tienen esa necesidad de hacer a los personajes lentos. Entonces jugar Street Fighter con los personajes de Tekken pues es una delicia, y la verdad es que me sorprende lo que han hecho, porque luce muy fluido el juego. O sea, yo pensaría que el juego pues lo iban a alentar un poco por los personajes de Tekken, para que estuviera más balanceado de acuerdo a los, porque recordemos que los personajes de Street Fighter tienen poderes, ¿no? Entonces yo pensé que lo iban a hacer un poco más lento para que igual no fuera tan fluido o tan Marvel vs. Capcom, ¿no? Pero la verdad es que sí le imprimieron una fluidez sorprendente. No al nivel de Marvel vs. Capcom, pero está sorprendente. No, nivel. Eso ya es enfermo. Sí, eso ya está enfermo. Y la verdad es que me encantó esa mezcla. O sea, esa mezcla no es tan... O sea, de no quedarse en el rincón de Marvel, pero tampoco quedarse en el extremo de Street Fighter. Entonces, esa pequeña combinación me agradó bastante. Y como mencioné hace rato, pues yo no soy fan de este género de luchas, pero la verdad es que me gustó bastante porque, como nos comentaba ahí la gente de Capcom, la idea con este juego es no solo atraer a los fans de Street Fighter y a los fans de Tekken, sino a la gente que de plano pues rara vez va a echar la reta profesional con todos, como es mi caso. O sea, yo rara vez la he hecho la reta, entonces es atraer a este público y que puedan jugarlo sin que se frustren, en el sentido de que, ah, voy a jugar contra Eloy, que es nivel, no sé, 25 en el ranking de los juegos de lucha, ¿no? Y entonces la verdad es que este juego termina por ser tan abierto para que toda la gente como yo podamos disfrutar jugar con gente pues un poco más experimentada, y no nos sintamos frustrados en el sentido de que, ah, ya me ganó 3 veces y yo ni siquiera lo toco, ¿no? Pero es que en ese aspecto los que se quejarían son los hardcore gamers, ¿no? No, es que mira, les platico un poco. Yo cuando fui con los chicos de los Team One Media, bueno, esos güey, fui con una compañera que realmente no has medido la producción y no sabe tanto así de hardcore. El asunto era que eso es lo chido, que puedes jugar tú, que ya eres un más experimentado, dar más combos, ya te sabes los movimientos, y puedes jugar perfectamente con alguien que pues realmente no sabe mucho de este asunto de los videojuegos, pero que quiere entrar y divertirse. Es lo padre, ¿no? Y lo que les quiero recomendar es este modo de pelea que retomaron de Tekken Tag. Recordarán que Tekken Tag ahí se pueden usar dos personajes y hacer los cambios así como rápidos y mantener un combo entre dos personajes. Eso es, y si lo hacen así como dice Carlos, en persona, haciendo la reta 2 contra 2, eso es increíble, es la experiencia que les recomendaría. Como siempre en todo, como siempre están diciendo, júntense muchachos, váyanse las caras. El online está así como que, pues sí, no es la misma satisfacción. No es la misma satisfacción ver la cara al güey que le estás rompiendo la cara, que así de atrás te lo estás imaginando en tu casa así. No, es lo chido, ¿no? Conecta, ¿no? Sí, ¿no? Que no hay nada de que me está haciendo trampa porque él no tiene lago o así. No. Pues es la experiencia, ¿no? Y sin duda está muy balanceado este asunto, y es por lo que va mucho los juegos de peleas, ¿no? Lo vimos en Marvel vs. Capcom, que así que igual cualquiera entra a apretar en lo loco y pues puede que gane, puede que le salga combos, ¿sí? Ajá, que eso es lo chido, ¿no? Mande. Y la pregunta que nos carcome por dentro aquí a mucha gente del chat y a tus servidores, ¿usaste a Mega Juan? ¿Mega Juan? ¿Cómo? ¿A Mega Juan? ¿O ese viene o va a venir desde DLC? Dice Mega Man, pero solo viene en la versión de PS Vita. Pac-Man y Mega Man solo van a salir en la versión de PS Vita. Se ve bien rudo, ¿no? Sí, por... No, es de... raro. Y de hecho de ese juego de peleas va a ser como de los que más personajes tienen. Se habla un poquito más de 33. Ahí pudimos checar a Ogre, a Kuma y demás. Y una cosa también súper recomendable, háganse de un joystick de arcade, que wow, así es otro pedo, la verdad. Nunca lo había hecho como con una consola. Pensé que se me iba a mover para un lado para el otro el médico cajón, Pero no, está muy cómodo. Nada, así como que me gustaría una palanquita, un joystick como más grande, porque lo siento así como de juguete, siento que se va a romper en cualquier momento. Pero muy buena experiencia. Lo de las gemas no lo pude checar a fondo, porque es como más meterse a personalizar. Pero eso amplía más la estrategia, ¿no? De usar una gema que te puede ayudar a hacer un counter, a subir tu defensa. Y esas mecánicas que le metieron al juego lo hacen muy peculiar, ¿no? No se puede, como decía hace rato, que hacer Street Fighter. Pues no, porque en Street Fighter no tenemos eso. Ahí sí es un poco más de técnica. No tenemos esta mecánica de juego, por ejemplo. Puedes sacrificar a tu compañero. Y todo esto con el fin de que hagan de cuenta que tu poder aumenta así increíblemente. Y tienes que vencer al enemigo antes de que pasen como 10 segundos. Si no te mueres, ¿no? Ese tipo de mecánica es lo que me gusta y sin duda me antoja más con Street Fighter, del cual no soy realmente muy fan, ¿no? Sí es otra onda, así que no se vean con ese estigma de ¡ay, un Street Fighter con más personajes! No, es otro rollo. Obviamente tiene influencia visual en gráfico de Street Fighter, pero pues, está bueno, ¿eh? Muy, muy bueno y no por nada va a estar en el Evo y todo este asunto de asunto pro y demás. Así que muy recomendable, ¿eh? que lo vayan dando una checada. Yo pensé que ya hay otro juego de peleas, pero no, ¿eh? Si tiene su estilo, si tiene su concepto, y sin duda se van a divertir si se hacen esa copia de Street Fighter. Perfecto. Ok, nada más para igual resumir un poco, pues las principales diferencias entre este juego y un Street Fighter pues tradicional es, como ya mencionaba Larjual, una de ellas es el modo tag, el modo de parejas. Que pues en realidad tú escoges un personaje ya sea de Capcom, ya sea de Street Fighter o de Tekken, igual puedes elegir uno segundo del otro bando. Entonces puedes elegir uno y uno de Street Fighter y uno de Tekken, que es como que lo más balanceado, yo pienso. En este sentido, pues esto es un, ¿cómo se dirá? Una algo espiritual, una secuela espiritual de lo que hacían en Tag Tournament de Tekken, y pues es este elemento que se ha tomado para Street Fighter. Entonces es una de las principales diferencias. Este modo de parejas, pues, ¿cómo afecta dentro del juego? Pues digamos que tú básicamente estás dentro del juego, estás en una reta, ya te están matando a un personaje. Si te matan a ese personaje, aunque tengas al otro pues completamente con la barra llena de vida, si te matan a ese personaje ya perdiste. O sea, no importa si atrás tenías al otro personaje, tienes que hacer el cambio para que ese personaje pueda entrar a batalla y no te ganen así de fácil. En cuestión de combos, por ejemplo, si hay tú puedes hacer un combo y al mismo tiempo cambiar de personaje, o sea, cambiar de pareja, y entonces en ese momento el personaje que va entrando va igual a seguir el combo que tú ya estabas haciendo. ¿Y sabes qué sería chido? Ahorita que comentas eso, la coordinación, ¿no? Ojalá me gustaría ver en el Evo así como el torneo de parejas, tal cual, y ver esa coordinación de, a ver, vas, porque si te matan un personaje, tienen que saber esto, si te matan un personaje de los dos, ya acaba tu juego, ¿eh? Se tienen que coordinar así de, van a matar, vas tú, o como dice Icarus, vas con el combo, y luego entra el otro, y luego vuelve a salir, luego vuelve a entrar, que está cabrón, yo no lo vi, nada, lo vi así como por suerte, porque de repente apretaba los botones y dije, ah, chinga, ¿cómo hice eso? Pues es lo que les digo, ¿no? Como base de esa facilidad de entrarle, pero obviamente se puede llegar a un nivel más pro, que pues ya no va a haber diferencia, pero de que se van a divertir, se van a divertir. Así es. Y bueno, ahí como comentaba, pues eso está muy interesante. También en el caso contrario, o sea, si te están golpeando mucho, puedes cambiar de pareja, pero creo que tu pareja igual va a seguir continuando recibiendo de golpe. O igual, bueno, yo no lo pude lograr, no pude hacer un counter, o sea, evitar que me hicieran el golpe de nuevo. No lo pude hacer, no sé si se pueda, pero ya veremos ahí en la versión final. Aclarar que la versión que probamos pues es una versión casi de lanzamiento, o sea, es casi ya el juego como tal para salir a la venta. Nada más se van a mejorar algunos pequeños detalles, yo pienso, visuales y algunos tiempos de carga y cosas así. Entonces pues, yo creo que... ¿Cuándo sale? Va a salir el 4 de marzo, si no me equivoco. A ver, ahorita te corrijo. Es 6 de marzo para Norteamérica. Ah, porque yo estaba con la idea de que todo le faltaba un rato, pero no, ya no la aventaron de volada y acaba de salir. Bueno, yo siento que acaba de salir Marvel vs. Capcom, imagínate. Y bueno, ese es el modo de parejas. También hay otro modo que no es no es como toda la historia principal, que es muy a la Smash Brothers, donde tú puedes jugar con, bueno, no tú solo, pero cuatro personas pueden jugar al mismo tiempo, o sea, cuatro personajes en pantalla, tipo Smash Brothers. Entonces sí, igual está medio interesante para la gente que pues le gusta ese tipo de juegos donde todos se agarran a catorrazos y no hay ningún orden ni ninguna estrategia. O sea, ahí tienen ese modo que pues ahora sí que se agradece. Y bueno, ya pasando a lo de las gemas, como ya mencionaba el Arpal, pues es un modo que le viene a dar un poco más de estrategia o un poco más de profundidad. Yo pienso que esto de las gemas se va a terminar volviendo un estándar, ¿eh? Yo pienso que lo van a seguir adoptando para otros juegos, no creo que se quede aquí. ¿Por qué? Porque, como mencionaba bien al Arpal, tú, por ejemplo, modificas tus gemas para que en dado momento tu ataque sea más fuerte, pero eso debilitando tu defensa, o al revés, o sea, fortaleciendo tu defensa, pero haciendo tus golpes mucho más débiles. Hay por ahí una combinación de gemas que en las que pues prácticamente eres invencible porque tu defensa está prácticamente a todo a tope. Entonces la desventaja ahí es que tus golpes van a ser muy débiles, o sea, van a ser 20 o 30% más débiles de lo normal. Entonces es esa profundidad que se le está dando a este juego, y tratar como que de, como ya decía Alarjual, pues un poco más de estrategia, de pensarla un poco más, de igual de balancear a los personajes de una forma diferente, porque muchas veces tú te quedas como que con el balanceo de los personajes por default, ¿no? O sea, los que te da Capcom, ahí está el balanceo que te da Capcom, y con ese te tienes que mover. Pero con esto de las gemas, pues de cierta forma como que se rompe ese balance y ya cada quien puede manejar con un poco más de libertad a sus personajes. O sea, tampoco es que se rompa todo el juego, o sea, no. Pero sí ya tienes un poco más de libertad en ese sentido para decir, pues puedo aplicar esta o puedo aplicar esta otra. Puedo irme por el ataque o puedo irme por la defensa. O puedo agarrar el modo Super Saiyajin, en donde por 10 segundos pues puedes derrotar a tu enemigo. O si no lo derrotas en esos 10 segundos, pues prácticamente te matan. Pero sí es bastante interesante este modo de las gemas, que yo creo, como ya dije, lo van a adoptar para otros para otros juegos, ya sea de Street Fighter. Oye, claro. Sí. De hecho, no sé si jugaste el Marvel Super Heroes de... Sí, lo que iba a decir. Precisamente. De ahí me encantan las piedras. De las gemas, ¿no? No sé si te acuerdes de ese. O bueno, me han dicho que pues eres bien amor y paz y no te gusta la onda bélica, pero sí, ese sistema viene precisamente desde el extrañosísimo juego en el que precisamente esas gemas alteraban tu variable de batalla. Estaba fregona, ¿sí? Me alegra, la verdad, volver a ver esta referencia en un juego de última generación. Aunque por lo que platican es un poco diferente, ¿no? Porque yo me acuerdo que los de Marvel Super Heroes eran más bien que modificaban el cosas del juego, por ejemplo, que el reality modificaba unos entornos. Velocidad. Que por ejemplo uno te aumentaba la velocidad, otro te aumentaba la vida. Sí, mira, por lo que yo vi del sistema haz de cuenta como que no sé realmente cómo los vas desbloqueando las gemas. Imagino que en el progreso y en la batalla y demás de online, o no sé, desbloqueando el modo historia. Pero haz de cuenta que tú vas acomodando pues tus gemas. Tal vez la moradita signifique que te suba la defensa, y en cierto momento tal vez la puedes activar. Que en un momento quieras hacer un counter con una gemita rosa, no lo sé. Ese es el chiste de lo de las gemas. Que como dice Ícaro, puedes balancear tu personaje con eso, pero pues va a ser un desmadre a la hora de balancearlo. Van a decir, este está muy muy heavy, ¿no? Y él tiene estas gemas y yo no, porque no la he desbloqueado. Pero el chiste es que el fin del juego es que te vas a divertir. Si lo van a tomar también como un juego tan así como a pecho, así de, no, yo voy a jugar para ir acá al Evo y con Daigo partir de su madre, pues no, tampoco, ¿no? Que y es por lo que les comentaba hace rato, que ya es el camino que están siguiendo los videojuegos del género del fighting, que ya prácticamente todo el mundo lo puede abordar y no va a estar así de, no me sale podercito tan pregón que le sale a mi compañero que sabe tanto, ¿no? Si no aprietas 3 botones, 4, haces una combinación o algo así y salen algo increíble así de, wow, ¿cómo le hice? Pero sí, está divertido, lo de 4, bueno, 2 contra 2 se pone muy muy divertido, así de, güey, ya déjame entrar, o no, deberían de vivirlo, ojalá y No sé si voy a ver demo, que no creo. Pero ojalá y le entren todos. Sí, ojalá que sí haya demo, o al menos por ahí, bueno, no lo podemos mencionar ahorita, pero por ahí podría haber alguna sorpresa para la gente que lo quiera probar. Igual, ahora sí que como mencionas, es un juego bastante, bastante completo. Pasando al aspecto gráfico, pues no se diferencia mucho de lo que es Street Fighter o Super Street Fighter, como lo quieran ver. Sí se ve un poco mejor, yo lo siento, yo al menos visualmente lo siento un poquito más pulido. Siento como que las texturas ya están un poquito más suaves. Agregan como más sombras, ¿no? Es que siento como que le entran más a lo caricaturesco, como al cel shading. Las sombras como que las resaltan más en los personajes, y sí se ve como tal vez una forma similar a Street Fighter, pero en la textura eso se ve con su propio estilo y se ve muy bonito, yo me decía al principio, chales, qué onda, eso nada que ver con lo que uno pensaría que iba a evolucionar Street Fighter o así, pero pues se ve bien, sí le pusieron su concepto, su historia, su todo en este juego, que la verdad estaba muy escéptico, tal vez eso me ayudó, que no tenía grandes expectativas o iba así como muy neutral, y me terminó llenando el ojo a este juego, que luego es lo que pasa, ¿no? De, ay, va a llegar el juego y no cumples expectativas y estás todo desilusionado, gritando al cielo y demás, de que no es lo que esperabas, ¿no? Sí, y también hay que mencionar, ahí comentaban ahorita que pues es un juego más abierto como Marvel vs. Capcom, pero tampoco se vayan con la pinta de que es tan abierto, o bueno, tan exageradamente abierto, o cómo se puede decir, tan fiestero. O sea, este juego pues sí tiene como que más sentimiento. Es como reta para los cuates, así del street, que se te quedan esperando ahí dos para ver quién tiene la reta. Pues así ya no tiene que estar esperando, así le entran los cuatro y pues va a estar súper divertidísimo, ¿no? Sí, es como un Street Fighter, pero un poquito más relajado, en el sentido de que pues le puede entrar más gente, puede la experiencia de tal o cual jugador no influye directamente en que te ganen o que pierdas, entonces pues por ahí siento que va más abierto, entonces a mí me agrada bastante, porque ya en los últimos Marvel vs. Capcom, bueno, en el último en especial, ya sientes que todo está muy... muy exagerado en la pantalla, y la verdad es que como que con este tipo de juegos es, yo siento que es como que lo que deberían de hacer más con Marvel vs. Capcom, aunque se perdería mucho del fanservice, pero yo siento que podría funcionar un poco más así. Está bien, ¿no? Y qué bueno, porque creo que así le dieron como el fin bueno, no, cómo podría decirlo, como el por qué crearon el juego, ¿no? Porque luego dije, muchos pensaron de cómo otro juego de peleas y va a ser como similar a Street Fighter, pero no, realmente le pusieron, como digo, su saborcito especial, y con esto ya cumple el porqué de lanzarme este juego. Ahora, lo que me queda la duda es ver el próximo juego, porque recordarán que esta es la versión de Capcom y los chicos de Namco van a sacar su propia versión, que va a ser algo así como Tekken contra acá, perdón, Street Fighter. Y ahí van a enfocarse en mecánicas, obviamente, de Tekken. A lo mejor y toman algunas cosas de Street Fighter, no lo sé. Ese se va a ver bueno, y ese yo creo que sí va a ser un poco más exquisito para los chicos que deslaten más cosas así, más de nicho y así. Pero a ver qué tal. Ojalá estemos viendo en el E3, no sé, algo de noticias de este juego que también me emociona. Si este estuvo bueno, no me imagino qué tan genial va a ser el otro. Ok. Como dices, se va a venir otro también juego de Street Fighter versus Tekken, que será Tekken versus Street Fighter. Hasta ahorita no hay información del juego. Yo pienso que por lo mismo, como que para no que no se confunda la gente de que es el mismo juego, o de que por qué son dos juegos, o si son diferentes, o si es el mismo. Yo pienso que por ahí lo están manejando, de que espérate a que salga primero el mío, y ya cuando salga el mío, pues entonces sí empiezas a promocionar el tuyo. Y bueno, ahora sí que, como dice Darkwell, seguramente se iría más por el lado de Tekken, porque en este lado, bueno, en el Street Fighter Cross Tekken, como ya mencioné, quizás no, como a grandes rasgos sí es Street Fighter, pero como ya mencionó Darkwell, como ya mencionamos ahorita aquí, sí tiene muchas diferencias, pues, que lo hacen diferente de lo que es Super Street Fighter 4 o Street Fighter 4. Sí se identifica, o sea, sí tiene su propia identidad, por así decirlo. O sea, cualquier gente que pruebe Street Fighter 4, pues no sentirá que está comprando, bueno, yo siento que no sentirá que está comprando Super Ultra Street Fighter 4. Quizás es un juego, porque sí son juegos en cierta forma diferente por las características que ya hemos mencionado. La verdad es que yo se lo recomiendo a todos, sinceramente lo tengo como mi juego para este año, o sea, mi juego de luchas de este año. Yo creo que no va a haber otro este año, y la verdad es que tanto si les gustan o no les gustan los juegos de lucha, yo por lo menos les pido que lo renten por lo menos una vez, y si les gusta pues cómprenlo, porque es un juego que seguramente iban a tener, que es como el FIFA, como el Smash Brothers, como el Mario Kart, que cada vez que vienen tus amigos a tu casa, pues lo sacas y vamos a echar la reta, vamos a echar el torneo, o igual en tu casa, pues igual puedes echar el torneo online. Entonces, yo siento que es un juego bastante completo, ¿eh? No creo que vayan a sacar una versión ultra de este juego, lo dudo mucho. Eso creo que lo están atascando con un chingo de personajes, así que pues seguramente va a haber DLCs de skins, de vestuarios y de escenarios, y ya saben, cositas así. Pero no, ya párenle con eso, que pues no está bonito. Ahí Saucedo, mensaje de móchate con unas copias, ¿no? Pues para acá los receteros. Bueno, a ver, haremos lo posible, pero igual agradecer la atención de la gente de Capcom que nos permitió pues jugar este juego, también probarlo. No sé, Ignis también si quiera dar su opinión, porque también Ignis ahí andaba conmigo jugándolo. Ahorita no ha hablado mucho porque no es tan, así como yo, no es tan fan del género de luchas, pero a ver, Ignis, ¿a ti qué te pareció el juego? Creo que ya lo dijeron todo, güey. Bueno, ¿te gustó o no? ¿Pero a ti qué te gustó de lo que hablamos ahorita? Ok. Bueno, como ahorita comenté, Icaro, no soy gran fan de los juegos de pelea. Pero si sí es bien vago de Fonacia. Es que el único juego que claro que jugaba de chavito era el Street Fighter, eso es más o menos, ahí no sabía cómo se queda el Hadouken y todo eso. Eso es básico, si no puede estar en reja. Pero pues entonces sí está muy padre esto de que no exige mucho, no exige que seas un hardcore gamer en esto de juegos de peleas. Y o sea, desde el principio nos costó, yo creo que 2-3 batallas para agarrarle bien la onda a los controles, y ya cosas más avanzadas ya lo estábamos batallando, pero yo creo que muy fácil, sí vale la pena, aunque no les guste por juegos, como decía Ícaro, sí está recomendable para comprarlo, para tenerlo ahí para cuando vengan los partidos a echar la reta. Está muy bueno, aunque no les guste, denme una oportunidad, en serio, yo creo que sí lo voy a comprar, a pesar de que uno, una de las cosas que no he hecho desde que tengo consola es comprar un juego de peleas, porque como no me gustan, siento que lo voy a comprar y ahí lo voy a tener nada más, que lo voy a acabar y a lo mejor ahí se va a empolvar, ¿no? Pero este juego sí está como para sacarle muchas horas, y hasta a lo mejor no sé qué tan grande la campaña, si trae muchas horas de juego, pero igual yo creo que por el multijugador vale la pena, porque sí está, no se exige mucho como gamer, y pues sí está muy divertido, vale la pena completamente comprarlo. Hasta les va a servir para hacer amigos, amiguitos, es que ya lo saben. También eso. Sí, okay. No, en persona, la recomendación de siempre de su servidor, vayan en persona, salgan, inviten a los primos, a la hermana, al hermano, a la tía, no sé, con quien sea, y seguro se divierten, ¿eh? Seguro les andan ganando, así que tampoco se andan enojando. Okay. También mencionar que pues este juego por ahí nos decían que era el juego de Capcom de luchas con más personajes que habían hecho jamás. Que son, por ahí decía Adarjol, que eran 33, creo que confirmados hay 38 y creo que podrían ser 40, no sé si lleguen a los 40 o se queden en 38. Pero que seguro para el DLC, ¿no? Como dicen ahí en el chat. Que por cierto, quería mencionar, los del chat hoy anduvieron con todo, sí, ha evolucionado bastante en estos episodios que no he venido, están chiste tras chiste, está bueno, ¿eh? me la pasé, por eso de repente me distraía acá con los muchachos. Sí, ya está, inventan sus propios hashtags y ahí se ponen a, ya están, parece Twitter en vez de chat. pero bueno, muchas gracias a la gente, igual se agradece que estén ahí, aunque muchas veces se vayan con su propio tema, ¿no? Pero bueno. Hijo de puta. Sí. Sí, ahora sí que, como ya dije, regresando un poco a lo de Marvel, a lo de Street Fighter Cross Tekken, pues la verdad es que me ha dejado muy sorprendido, gratamente sorprendido. Yo no pensé a estas alturas ver un juego que me llamara tanto la atención de un género de luchas. O sea, ya estamos en una época donde rara vez un juego de este tipo te sorprende. O sea, ya te vas como que por el Skyrim, te vas por el Battlefield, o te vas por Zelda, o por algún tipo de, o un juego de este tipo, ¿no? Ya pocas veces te sorprendes con un 2D de luchas. Y la verdad es que este juego, yo creo que es bastante fresco. O sea, me llama la atención lo fresco que es. Creo que ni Street Fighter 4 ni Super Street Fighter 4 me gustaron tantos como este. Y la verdad es que sí me gustaría comprarlo. Sí me gustaría tenerlo ahí en todo el tiempo. A mí me gustaría más que me lo regalen. Pues a todos, ¿no? Que también lo sube, como dice ahí, que también lo suban en globos, ¿no? Como Electronic Arts, a ver si te cae uno de cero. Como decía el tweet en cuate, pues ahí un ventarrón fuerte puede llegar hasta Tlalnepantla y ya no manches. Ok. Sí. Y ahora sí que yo se los recomiendo ampliamente. Y no porque nos hayan invitado a jugarlo ni nada de eso. O sea, la verdad es que aquí muchas veces nos han invitado al evento de Sony y un montón de cosas. Y muchas veces hablamos mal de PS Vita y cosas así, pero... ¡Para hablar! No. ¡Híjole! Y por eso no nos vuelven a invitar. Pero no es en el sentido de hablar mal o hablar bien. Simplemente decimos lo que es, o sea... No, sí, como dices, como sin pelos en la lengua y las cosas como es. Pues estuvo bueno, ¿no? Cada compañía arma su concepto. Este sí es como más personal, más así como... Prácticamente como si estuvieras en la sala con tus cuates... jugando así, y el otro sí es más comunidad, vas y conoces gente que jamás hayas conocido y demás. Sí, ahora sí que esperemos buenas sorpresas por parte de Capcom próximamente. Ahí les encargo que usen el hashtag Street Fighter X Tekken MX. Ahora se los voy a poner en el chat. Ahí promocionenlo para que igual puede que haya algunas sorpresas si este hashtag funciona. Entonces, por ahí, cuando se refieran al título, pues ahí menciónenlo y pues ahí estén como que atentos, porque podría haber alguna sorpresa y podría haber alguna oportunidad para que ustedes también lo puedan jugar. No es nada oficial, pero pues ahí pues llame la atención de Capcom para que vea que sí hay una gran comunidad aquí, que la verdad siempre la ha habido con Street Fighter. Yo creo que este país es Street Fighter más Halo y más bueno, ya en los últimos años Halo, pero este país es dos cosas. Bueno, desde los 90s es dos cosas, es Nintendero y es le da duro al Street Fighter. Entonces, la verdad, ahora sí que creo que ya no me queda nada que más por mencionar sobre Street Fighter Cross Tekken. No sé si a la cual quieras agregar algo o para finalizar. No, pues como lo dicen ahí ya están en el chat, soy tan gamer que le voy a dar retweet a Street Fighter Cross Tekken MX. Perfecto, ahí está. Y si no, pues hay el lanzamiento, que lo compren entre cuatro chavos y se van a jugar la versión que quieran en la casa del cuate. Y ya le sacan jugo, porque la verdad solitos, pues como que... No, es cierto, también ha de tener sus cosas. Pero sí, el juguito, la carnita de esto es el multijugador presencial, ahora sí que no online. Que también ha de estar bueno, pero nada como ver en la cara al otro güey. Sí, ahora sí que eso es todo. Y la verdad es que... ahí jueguenlo, por lo menos si no son fans del género de luchas y de plano dicen no, eso no me gusta ni para cuando hay fiesta en la casa, pues ahí por lo menos rentenlo, pruébenlo unos 15 minutos, o si no vayan a un Game Planet o cualquier tienda que ahí luego los ponen a probar, si ahí luego los ponen en prueba, entonces ahí chéquenlo, la verdad es que ahí chéquenlo, porque la verdad es que Como decía ahí Ignis, con unas 3-4 batallas te vuelves tan adicto al gameplay tan fluido que tiene que la verdad es que no lo puedes dejar. Yo por eso jugué 3-4 y mejor le pasé lectura a alguien más, si no me hubiera quedado toda la tarde. Pero sí, está bastante bueno, así que chéquenlo, por favor. Como ya mencionamos, pues va a salir que 6 de marzo. Y bueno, muchas gracias igual a la gente de Capcom por las facilidades y por la atención. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a conclusiones y comerciales de Reset. en conclusiones, no sé qué me quieran comentar. Si me quieren comentar cuál fue el último juego de género de luchas que jugaron de Capcom. Y bueno, también sus comerciales, Clara, obviamente. ¿Dónde los pueden seguir? ¿Dónde los pueden leer? ¿Qué viene para sus diferentes proyectos? Y bueno, vamos a comenzar con Alarjuel. Alarjuel, por favor, coméntanos cuál fue el último juego de... antes de obviamente, ¿qué más disfrutaste de Capcom de luchas? A ver. Pues tiene poco, como les comenté hace rato, el Marvel vs. Capcom 3, pues no, nostalgia, no lo compré, así no le di la renta, porque sí como que tenía mis... Desde el arte dije, ay, como que esto ya es otro, pero de hecho sigo jugando más el 2, imagínense. Pues sí, no sé, Street Fighter tal vez no le digo que no me enganchó tanto. El que jugué el cansancio fue Mortal Kombat. Ahí está por ahí la reseña, que creo que nada, lo acabé la reseña y ya lo boté. Pero sí, eso me gusta del renacimiento del fighting como tal, que esté pegando bastante bien. También por ahí el olvidado de King of Fighters, que por ahí salió una edición bastante buena con los soundtracks recopilatorios de todos los títulos. Otro juego que también es muy querido en las farmacias, en las papelerías. Y pues está padre, ¿no? Echar la reta, salir. Y ya que empezamos con lo de comerciales, por ahí estoy preparando una sorpresa. No una sorpresa, es parte de otro proyecto que estoy desarrollando. Y por ahí una de los reportajes o cápsulas, o como ustedes le quieran decir, va a ser acerca de los lugares de aquí en Ciudad de México donde la gente se sigue juntando. Todavía hay puntos donde hay arcadias, maquinitas, donde la gente va a echar retas. Estos títulos ya un poco tal vez más modernas, adaptan sus pantallas LCD, sus plasmas con sus arcade sticks, y va a estar bueno, ¿eh? Así que si viven en la Ciudad de México, tienen que estar al pendiente de Urbano, es de Urbano MX en Twitter, para que anden checando. Y ya estamos a punto de lanzarlo este y otras cosas que por ahí es de otro ámbito, pero como parte de los videojuegos, estaría padre que den una checada, así que pendientes. Y pues nada, yo soy Alan, @Alarjual, por ahí cualquier cosa, duda, comentario, ahí chequen ya todo lo que hago, ya tengo rato aquí, pues un gustazo nuevamente desvelarme, ya me estaba durmiendo hace rato así de wow, ya no aguanto, como antes, ya estoy ruco, pero ya otra vez retomé como que el segundo área acá con... Está buenísimo el chat, todavía andan ahí con los comentarios. Pero bueno, gracias, Icaros, y pues que descansen, un buen fin de semana, chavos. Al contrario, gracias por acompañarnos. Ahora sí que por ahí se viene también otra sorpresa la próxima semana. Yo creo que, bueno, ahorita que me toca hablar a mí, ya lo comentaré de qué se trata. Pero sí, ahí se viene una sorpresa donde a la cual seguramente va a estar aquí la próxima semana. Si no nos falla. Sí, híjole. Pero bueno, vamos a pasar con... Vamos a pasar con Lloyd, a ver, coméntanos rápidamente cuál fue el último juego de Capcom de luchas que más disfrutaste. Y bueno, rápidamente también tus comerciales, dónde te puede seguir la gente, dónde te puede pedir la reta de Street Fighter. Pues el último que jugué fue Ultimate Marvel vs. Capcom, y la verdad es que me gustó mucho. Ahorita sí tengo hartos ganitos de probar Street Fighter, y con lo que platicaron ustedes creo que lo estoy salivando aún más. Pues dónde me pueden, bueno, ahorita dónde estoy escribiendo, hasta el martes van a saber dónde estoy escribiendo, ya me pusieron en otro lado y ya nada más voy a estar ahí. Bueno, tal vez en Langaria algunas cosas que tengo pendientes, pero ahí en fuera pues ya. Y pues la reta, pues ya saben, Eloit, donde quieran, @Eloit, y Eloit, @lo que quieran, Eloit de Facebook, bueno, Facebook llegan al Eloit, ahí pueden encontrarme. Ok, bueno, rápidamente dice Cross Dan que le echemos ganas, que si no nos van a ganar en el chat. Sí, no, bueno, pero bueno. Seguro, ¿eh? Arman su reset alterno, versión, universo. Para y luego el Cross Dan es el que la semana pasada me dio todo el DJ, todo el DJ set. Ok, bueno, y bueno, también tenemos ahí a Spartan, rápidamente, ¿cuál fue el último juego de Capcom de luchas que disfrutaste? Y bueno, tus comerciales. El último que jugué, Ultimate Marvel vs. Capcom. Y disfruté mucho de Street Fighter, sobre todo las retas en línea. Ya cuando la primera vez que lo jugué no tenía una conexión muy decente en internet, entonces no podía jugar a gusto en línea. Y ya recientemente que lo volví a jugar, hasta me compré un Game Pass con la crucecita. y ya estamos, bueno, la rata de repente no crean, a pesar de que salió el Super Street Fighter y el Super Street Fighter 2012 y el Ultimate Super Street Fighter 2014, sigue habiendo mucha gente jugando el primer Street Fighter por el balance, por el balance de los personajes más que nada. Y pues si tienen chance por ahí, pruébenlo, rentenlo, cómprenlo, ya lo encuentran como unos 200-250 pesitos. Y sí, sí les va a rendir si es su primer juego de pelea. En cuanto a comentarios de mis comerciales, pues búsquenme en Twitter, Esparto9216, y en Xbox Live igual. Escribo para Indie para que por ahí se den una vuelta. Muy buenos artículos y por ahí trailers de películas e información de tecnología. Y por ahí escuchen el podcast de La Guarida Gamer, que por ahí les voy a pasar el link en el chat, aunque todos ya me tachen de spoiler Spartan. Ahí traerles la información. Ok. Y bueno, también tenemos ahí a Angel. Angel, por favor, coméntanos rápidamente cuál fue el último juego de Capcom de luchas que disfrutaste y bueno, también tus comerciales. Sí, brother, no, pues gracias por la invitación. Ya sabes, siempre es un placer venir aquí a departir con todos ustedes. Y fíjate que sí le entré al Ultimate Marvel vs. Capcom, también al Street Fighter 4, pero cuando me enteré del sistema de gemas precisamente de esta nueva entrega, inmediatamente retomé lo que es el Marvel Super Heroes y todavía me sigue divirtiendo, pero de muerte, la verdad. Yo también fui de esas personas que se quedaron en las farmacias jugando maquinitas y le tengo muy muy bonitos recuerdos a ese juego. Entonces, por desgracia, mi espíritu retro gamer me ha traicionado de nuevo y estuve jugando ese jueguito entre la semana. Y pues bueno, como ya lo saben, tengo por ahí un espacio dedicado al anime, al manga y sobre todo pues al contenido alternativo, ¿no? Para gente mayor de edad. Entonces ahí estamos todos los viernes a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, en Jamie's Revolution, en este espacio que es el Angel Cast Alive. También esta semana les comento, no recuerdo si ya les había avisado la semana pasada, pero saco lo que es el primer episodio de mi proyecto de animación. Por ahí si están muy familiarizados con el Negas o con Beta La Brecha, pues ahí viene una nueva propuesta de parte de mi pequeño estudio. Entonces espero que les guste. Wow. Ya les paso precisamente la primicia vía Twitter. Síganme también en mi Twitter, es @angelcast. Y pues ya lo saben, cualquier comentario, sugerencia, mentón de madre, siempre será muy bienvenido. Ok, perfecto. Y bueno, también tenemos ahí a Ignis. Ignis, por favor, coméntanos cuál fue el último juego de Street Fighter o bueno, de Capcom que disfrutaste de luchas. Y bueno, también tus comerciales, por ahí has estado bastante activo esta semana en el canal de YouTube. Bueno, pues el último que jugué fue Marvel contra Capcom 3, pero jugué como 3 retas y ya. Creo que yo no soy muy de juego de pelea, pero no soy muy fuerte, la verdad. No. Así que me voy a pasar de hecho a los comerciales. Por ahí, como saben, ya estamos haciendo una serie en nuestro canal de YouTube, que es un top 5, que trata de, es un ranking donde elegimos un tema y elegimos 5 juegos y te damos una explicación, ¿no? De por qué se merecen estar en ese top. Entonces ahorita ya llevamos 3, acaba de salir el tercero, que es top 5 de videojuegos con testosterona. Por ahí se los estoy dejando en el chat, ahí mero está. Ya lo pueden checar. Pues sí, está muy bueno, porque lo hago yo. Digo, todas las mamás ven bonitos a sus hijos. No, sí está bueno, yo lo recomiendo. De hecho, quería como que ubicarte así de quién es el que hace los videos, que sí están buenos. Gracias. Ok, gracias. Sí, pues no va a ser lo último, ahí van a estar viendo muchas cosas, no solo el top 5, porque ya estamos planeando pues video reseñas, muchas cosas que no puedo adelantar. Pero sí, por ahí pasen a ver el top 5, ahí denle un retweet cada vez que vean publicado uno nuevo, suscríbanse al canal, que es pues es como mi participación fuerte dentro de Red Dead, que es donde me van a ver más seguido. También escribo en Indie, pero como que ahorita por cuestiones de trabajo no lo he hecho tanto, pero sí me van a ver mucho más activo ahí en el canal de YouTube. Pues váyanse suscribiendo porque va a haber mucho contenido y me pueden seguir en Twitter, por aquí les estoy escribiendo, ahí está, ahí me pueden seguir en Ignis-BG. Y también si quieren alguna reta de Gears of War o algo así, Me pueden agregar. Ahí está mi gamertag. Por si quieren alguna reta de, no sé, de Gears of War o de Modern Warfare. O Scott Pilgrim. O algo así. Eso. Ya. Yeah. Ok. Perfecto. Y bueno, ya saben, pues ahí síganlo en nuestro canal de YouTube, que es ResetMX, es youtube.com/ResetMX. Entonces ahí lo pueden checar, todos los videos, todos los top 5 que llevamos hasta ahorita, también el promocional de este episodio, que también tuvo un intro, bueno, un teaser bastante, bastante bueno. Por ahí chequenlo si no lo checaron. También por ahí vamos a tener algo más esta semana. Bueno, esperemos que en el transcurso de la siguiente semana vamos a tener algo interesante por ahí. Que, por cierto, hablando de cosas interesantes, pues el día de mañana se va a llevar a cabo el evento de PS Vita en Monterrey. Entonces ahí nada más recordarles que la gente que vaya a ir o la gente que vaya a asistir a este evento, pues ahí saluda a nuestro amigo Trapsam, que también es colaborador de aquí de Reset. Ahí va a andar cubriendo el evento. Entonces ahí si lo reconocen, pues ahí salúdenlo, por favor. Igual ahora sí que se vienen muchas cosas buenas. La próxima semana, ahora sí, hay que anunciarlo oficialmente, es especial de Metal Gear. Se va a poner bastante bueno. Ahí va a estar a la cual. Y también van a venir otros fans de Hueso Colorado de Metal Gear. Entonces vamos a tratar de superar lo hecho con el especial de Resident Evil, que hasta ahorita siendo sigue siendo nuestro top del mejor episodio de la historia de Reset. No, nadie lo ha superado, pero esperemos que el de Metal Gear lo pueda superar. Ahora sí que estoy preparando algo muy enfocado en Kojima, y si quieren como que saber un poco más del trabajo que ha hecho fuera de Metal Gear, es como que también de lo que estoy preparando. Y va a estar bueno, va a ser así como colaboración de los especiales que hemos hecho ahí de Gears, de especiales ahí como bien raros que hemos hecho. Pero va a estar bueno, ojalá y ahí el Lloyd se ponga las pilas a recopilar buen soundtrack de Metal Gear Solid. Y a ver qué tal sale, ojalá que estén preparados para esta desvelada. Si por sí ya nos desvelamos, yo creo que ahora sí va a ser hasta turbo épico, porque nos vamos a chutar todos los Metal Gear. No es cierto, no todos. A ver si empezamos antes, por cierto. Sí, como desde las 5 de la menos. Va a estar bueno, Ok. Ándale, ¿cómo se cree que se llama? Push Rechat Alive, algo así. Por ahí también dice Kike Kabuto que los expliquemos para los que no han jugado Metal Gear. Sí, yo pienso que lo vamos a hacer un poquito más abierto en ese sentido, porque muchas veces Metal Gear, si bien es una franquicia que tiene bastante gente que la sigue, bastante gente que es fanática de la serie, también hay como que bastante gente que no está tan informada sobre lo que hay detrás de Metal Gear o más allá de Snake, ¿no? Entonces sí sería bueno como que compartir ese punto de vista un poquito más enfocado, bueno, saliéndonos un poco del hardcoreismo de lo que es Metal Gear. Pero sí lo vamos a explicar un poco más. Y bueno, ahora sí que eso es lo que estamos planeando. Como comentaba, igual podríamos empezar por lo menos una hora antes, a las 10 de la noche. No sé, ya me confirmará el Lloyd, o ya lo confirmaremos en estos días. Pero en caso de que no vean ningún anuncio de que el podcast se va a grabar a las 10, que lo va, si en ese caso, pues lo van a estar anunciando a cada rato, entonces no va a haber pierde. Pero en caso de que no encuentren ningún comunicado respecto al horario, pues como siempre, aquí a las 11 de la noche, como cada sábado. Y bueno, ahora sí que no me queda nada más que agregar, nada más pedirles que nos sigan en @resetmx en Twitter, en Facebook, en facebook.com/reset.tv, en YouTube, como ya mencioné, pues youtube.com/resetmx. Entonces, ahora sí que ahí síganos, recomiéndenos con sus amigos, pásenle nuestro perfil a todos sus conocidos, por favor, porque solo así nos mantenemos día a día. Si a ustedes les gusta lo que hacemos, les gusta lo que producimos, lo que compartimos, pues compártanlo ustedes también con sus conocidos, porque solo así nos podremos mantener el día de mañana. Y bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, por desvelarse. Ahorita Angel va a pasar a saludar directamente a cada uno de los que heroicamente, como cada emisión, se quedaron hasta el final. Y bueno, yo soy @Ícaros. Muchas gracias, Angel. Sí, no, muchísimas gracias, banda, por haber aguantado hasta el final. De antemano, pues unas menciones honoríficas para aquí, para ciertos que ya se animaron aquí a seguir este loco que les habla. Pues un saludo a arroba Daniel Terán, que dice: oye, ¿tú quieres conectar? Porfa, pon en el chat del reset que Daniel Terán es tan gamer que se fue a dormir por jugar mucho videojuegos. Entonces, pues ahí está, brother, gracias por habernos escuchado. También un saludo a mi brother, el doctor Caramón el Blanco, gracias por escuchar, compadre, que estés de lo mejor. Y de aquí, precisamente de toda la banda que estuvo escuchándonos en vivo, pues un saludo, vamos a agarrar parejo, como de que no, saludo al buen Alarjual, muy bien, a Beta Reyauchi, a Cano, a Crush Dan, a Enrique Farrón, a Ignis BG, a Jesús González, a Josuke M, a Karan Warpson, gracias por estarnos escuchando. A Kike Kabuto, a Macha Brown, a Nintendo Station, está mi buen amigo Beto Tirión, un abrazo, compadre, a Soldier Drake, a Spoiler Spartan, a Super Sarai y a Tecnómano. Muchísimas gracias por haber escuchado, banda, y ya lo saben, la próxima semana esto se va a poner clavadazo, así que no se lo vayan a perder. Perfecto, nos escuchamos entonces el próximo sábado 25 de febrero a las 11 de la noche, oficial de Metal Gear. Hasta la próxima.